En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unas horas comienza una nueva semana, en unas horas comienza una nueva batalla con la cual el objetivo será llegar al final y que pasen pocas cosas. Y te propongo un ejercicio, hazlo. Cuenta cada una de las personas con las que te encuentres, la primera, la segunda, la tercera, mañana mismo, la 16, y quédate en eso, en la 16, llegarás a esa cifra en tan solo una cuestión de segundos. Cuando lo hagas, cuando hayas contado 16 personas, piensa que si la estadística se cumple, ya te has cruzado con una de las que tienen una de las 7.000 enfermedades raras que existen. Y es que una de cada 16 personas tiene una enfermedad rara. Así, y ahí te darás cuenta de que lo raro no es tan raro. Lo raro puede estar haciendo la vida imposible a que te cruces. Pocos médicos, pocos tratamientos, poca investigación. Tenemos que ayudar a quien además se trabaja en estos asuntos, que no es ayudar, es salvar. Y la conciencia es que es un problema que, aunque parezca extraño, no lo es tanto. Una de cada 16 personas que te cruces tienen una enfermedad extraña. Por cierto, una de las investigaciones en médicas y científicas particulares que se han realizado en esta semana, que se ha hecho en España, en el Hospital de la Princesa, en Madrid, es un trabajo efectuado por científicos que han querido averiguar el efecto en la música y de la música en pacientes que están inconscientes por mor en la UCI por mor de una serie de analgésicos. Se han medido el efecto de ciertas músicas en la mente. Dos de ellas pueden ser música clásica, y son música clásica. Una de Mozart, pues nada, la música de Mozart no tiene ningún efecto en ellos. El efecto se ha medido gracias a electroencefalograma. Uno ya está harto de que cuando se habla de este asunto se habla siempre de música clásica, de Mozart y esas cosas, que está muy bien, pero bueno, tenemos que tener los oídos abiertos a otras cosas. Parece que la música clásica fuera mágica y esas cosas, y casi casi mejor. Pues bien, ningún estudio científico, insistimos, ningún estudio científico certifica que eso sea bueno de por sí. Ningún estudio científico lo certifica y no tiene vuelta de hoja. Ha demostrado, eso sí, este estudio científico, y esto sí que es una demostración de ello, que hay pacientes a los que determinada música les ayuda. Y justo se había estudiado y se ha hecho ese estudio con esta música. Es rock, rock duro, heavy metal. Y esta música, y no la de Mozart, sí tiene un efecto en la mente de los pacientes y se ha medido científicamente. Y escuchando esto, que se ha demostrado que tiene un efecto sobre personas que se encuentran inconscientes en la UCI, en el Hospital de la Princesa en Madrid, comenzamos esta noche La Rosa de los Vientos. Y hablando de música de rock duro, cambiamos de tercio y escuchamos música japonesa también un poquito animada. Que es la música con la que comenzamos cada noche La Rosa de los Vientos, que hoy está hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Esta semana ha sido noticia total y absoluta el hallazgo. Ha habido imágenes hecho que nos preguntemos muchísimas cosas en la gran pirámide de Keops en Egipto, en el Cairo. Bueno, se ha encontrado un pasadizo secreto y hemos hablado con una especialista en el mundo de Egipto, en el mundo de la arqueología egipcia, un egiptólogo, Tito Vivas, va a estar con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que, como siempre, tiene tertulia, tiene Zona Cero, con Mado Martínez, con Emanuel Carvellal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Arón. Y va a estar ahí con nosotros también en la tertulia, acaba de publicar un nuevo libro, conocido por todos, es Sisto Paz, es el fundador de Misión Rama, el contactado más importante del mundo de habla hispana en las últimas 3, 4, 5 décadas. Es Sisto Paz en La Rosa de los Vientos, además nos va a hablar de su nuevo trabajo, de su nuevo libro. Y mujeres con alma, mujeres con alma de periodista, protagonista de esta noche, Magda Donato, la creadora de los reportajes en Vividos. Natalia Monge nos va a hablar de ella y va a ser una sesión, es una de las cosas que nos va a contar esta noche en La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, porque como sabéis, aunque es algo que no debería de celebrarse, pero es que no queda otro remedio. Esta semana que entra, el miércoles, se celebra el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, los derechos de las mujeres, y para recordar un poco la situación en la que estamos. Y entonces, esta mujer, esta periodista, que fue una pionera, que justo antes de la Guerra Civil, ella hizo lo que se llama, pues, ese periodismo de inmersión, meterse en manicomios, en cárceles, en albergues. Pues un auténtico ejemplo. ¿Y qué pasa? Que encima está ignorada, no se la conoce. Entonces, ¿qué mejor que recordarla? Pues con Natalia Monge lo vamos a hacer. Y también esta noche, Cuéntame cómo pasó, la protagonista. El protagonista va a ser el rescate del castillo de Alcueta, la historia, una historia que nos sitúa en la provincia de León. Sí, este es muy curioso porque es toda una comarca, no solamente el pueblo, sino toda la comarca, todos los pueblos de alrededores que se han juntado ¿para qué? Para algo precioso, salvar el patrimonio cultural. Salvar su castillo. Han dado un dinero a la diputación, pero les faltaba. Y entonces entre todos han dicho, bueno, pues voluntariamente. Y les ha sobrado. Y lo quieren utilizar para hacer actos culturales y un montón de cosas. Con lo cual, todo lo que sea salvar la cultura de una zona, y además que son las tradiciones, pues decía este hombre, si es que ahí hemos pasado nuestra infancia. ¿Cómo vamos a dejar el castillo sin disfrutarlo? Así que, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el castillo, si lo consiguen o no lo consiguen. Y va a estar con nosotros también Ecos del Pasado, Laura Falcolara, que nos va a hablar de Roma, nos va a hablar de fantasmas clásicos en la ciudad, una de las ciudades más importantes de Europa, Roma. Ecos del Pasado con Laura Falcolara, y también va a estar un clásico con nosotros. No pudimos escucharle ayer, pero hoy sí lo vamos a tener. José Manuel Escribano en su callejón nos va a hablar del mundo del cine y nos va a hablar de una película que se acaba de estrenar, que le ha gustado muchísimo, que es La vida misma llevada al mundo del cine. El título de la película es El hijo. Casi 10 minutos sobre la 1 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la mañana aquí en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia. Zona Cero, recorremos el mundo y lo hacemos desde Colombia. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Con Silvia Casasola, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro, que está aquí junto a nosotros. Josep. Muy buenas noches, se diría que el heavy resucita hasta los muertos. Nunca mejor dicho. Bueno, son personas que estaban inconscientes por morde, no de un golpe, de un accidente, no, sino por analgésicos, por medicación, provocado, digamos, de forma natural, pero no tenían una reacción consciente. Yo creo que es muy interesante y muy importante el hecho de que casi siempre que se habla de los efectos que son benéficos, extraordinariamente beneficiosos y benéficos en la vida a todos los niveles, por supuesto, pero siempre que se habla de la música, siempre, siempre, la música clásica, bueno, no, la música clásica no, Mozart. Y parece que se acaba en Mozart todo, ¿no? Bueno, lo raro es que nunca... Y no, digamos, no voy a decir que Mozart está mal, ¿no? Pero digo que nunca contemplan como una opción el reggaetón. A mí me sorprende. Sí, pues ya lo ha fastidiado. No, digo, no sé. Puestos a experimentar. Oye, ¿tú sabes la primera vez que se utilizó el término reggaetón? ¿Qué se estaba definiendo? No. Se estaba definiendo, era una crítica musical, fíjate, estamos hablando de los años 90, una crítica musical que decían, esto suena a reggaetón. Bueno, pues era una crítica musical de Calle 13, fíjate, que ha demostrado ser... Es una película, ¿no? Calle 13. No, era un canal. Calle 13 es el mejor grupo de música sudamericano que existe, iberoamericano que existe, porque es centroamericano. Calle 13, residente ahora, es el solista de ese grupo. Calle 13 es un grupo extraordinario y fantástico. Cualquier persona que busque Calle 13 o residente, que es el nombre actual del cantante, del solista de este grupo. Calle 13, evidentemente, era el nombre de un canal, pero era más cosas en homenaje a no, en homenaje tampoco, no era homenaje a nada, era que le estamos liando, les quedaba muy bien. Bueno, que a mí me gusta mucho esta noticia, porque siempre dicen que si los adolescentes se suicidan porque escuchan heavy, exacto, que si tiene malas vibraciones, que si es satánico, que no sé qué, que no sé cuántos. Oye, pues a mí me gusta Rammstein y me gusta Metallica, claro, y los tengo todos, y me encanta esta noticia, claro, me encanta. Porque nos hace ver que la música es música, independientemente de lo que sea y cómo sea, ¿no? Y, bueno, pues genera un beneficio todo tipo de música, y no solamente Mozart, Madu. No solamente Mozart. Exactamente. A veces tenemos que abrirnos a otra cosa, como si la gente escuchara música de Mozart, que no lo hace nunca. Pero si, bueno, Mozart fuera del siglo XXI, seguramente que sería de AC/DC. Seguramente. Bueno, eso sí fue lo del siglo XX. Porque era revolucionario en su época. Claro, sí, seguro. Bueno, qué bonito también que un cerebro, o sea, reaccione, que no reacciones a lo mejor a otros estímulos, exacto, ante la música. Claro que sí, ante la música, sea cual sea. Es muy bonito. Es que la música está en el hombre. Y es una investigación que se ha efectuado en nuestro país, que es importante señalar eso, en el Hospital La Princesa en Madrid. Josep Guijarro, estamos viviendo... Yo creo que, en cierto modo, se ha reactualizado un poco el tema, porque estamos viviendo desde hace prácticamente un mes una auténtica psicosis ovni, globovni o lo que sea. Pero en esta ocasión, sí, una psicosis ovni. Sí, yo creo que no tengo memoria, quiero decirte. Seguramente esto es lo más parecido a lo que debieron vivir nuestros pioneros en los años 60, finales, en los 68, cuando se produjo aquella tremenda oleada que salió en todos los medios de comunicación. Y los medios están especialmente sensibles al fenómeno ovni, especialmente después de que Estados Unidos protagonizara esos derribos de globos, de objetos no identificados y de picoglobos, ¿no? Sí. Sea como sea, la sociedad está en un punto un tanto sensible, que le lleva a ver esta conjunción que hemos tenido tan maravillosa de Venus y Júpiter, y el otro día me llamaban para decirme, todo el mundo está mirando al cielo, ¿qué puede ser? Pues bueno, eran dos planetas, ¿no? Estas cosas suceden, y que suceden en la sociedad civil, es decir, el ciudadano de a pie, pues no debiera de sorprendernos, porque no tienen por qué estar familiarizados con las cosas que ocurren en el cielo, pero lo que sí estamos asistiendo es a un verdadero festival de scrambles, es decir, de despegues de interceptores de la defensa para tratar de comprobar la identidad de objetos no identificados. Y el último ocurría, pues el último día de febrero, el día 28, cuando dos... aviones, caza del ejército ruso, un Su-35 y un MiG-31, despegaban de su base para tratar de identificar a un objeto no identificado que a primera hora de la mañana había obligado al cierre del aeropuerto internacional de Púlkovo, que por si alguien no lo sabe, es el aeropuerto vinculado a la antigua capital del Imperio Ruso, San Petersburgo, muchas gracias, que, bueno, insisto, aviones que estaban en ruta tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos y algunos regresar a sus aeropuertos de destino si tenían suficiente... Que es el segundo aeropuerto de Rusia, en importancia. En importancia, el segundo aeropuerto en tráfico aéreo. Estamos hablando de San Petersburgo, la ciudad imperial, visitas turísticas por todas partes y a pesar de la guerra sigue siendo un destino de primer orden. Este objeto había sido detectado por el radar a una distancia entre 160 o 200 kilómetros del aeropuerto. Y a pesar de que existían testigos presenciales, tanto en tierra como en aviones civiles que dieron la voz de alarma, asistimos a un festival de declaraciones contradictorias por parte de las autoridades rusas, porque en un primer momento se dijo que este objeto pues era algo así como guerra electrónica, es decir, que no era visible más que al radar, y en una segunda fase se dijo que era un test, que era un entrenamiento de las fuerzas aéreas rusas. Hombre, había cierta psicosis, porque ese día 28 fue el primer día que Ucrania utilizó drones kamikaze para llegar prácticamente a las puertas de Moscú. Literalmente fueron a dañar los depósitos de Gazprom que estaban a las puertas de la capital rusa y estaban en alarma. Por lo tanto, todo el mundo andaba un poco mosqueado con qué podía ser esa cosa que estaba en el cielo. Oficialmente, insisto, se cerró el asunto como un test. Hay testigos presenciales de un objeto. Los aviones estuvieron sobrevolando durante más de dos horas el cielo, el espacio aéreo de San Petersburgo con la intención de identificar y, si fuera el caso, derribar a ese objeto, pero no se produjo explosión alguna ni se produjo derribo de nada. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque apenas dos días más tarde, el día 2 de marzo, Estados Unidos tiene la misma alarma. Es decir, los radares, en este caso, detectaron hasta 14 ecos estacionarios que estaban entre 50.000 y 60.000 pies. Estamos hablando de cerca de 20 kilómetros. Es considerado espacio aéreo internacional, todo lo que está por encima de 50.000 pies. Y, en este caso, el seguimiento o la voz de alarma lo dieron los usuarios de una red de seguimiento de vuelos. Es muy popular, por ejemplo, aquí en Europa, la red Flight Radar 24. Bueno, pues hay una red que tiene de nombre ADS-B Exchange, que en este caso, a diferencia de Flight Radar, no discrimina naves civiles de militares o ecos en general. Es decir, está conectada a una red, que es la V2, que permite, en este caso, percibirlo todo. Y los usuarios, hasta 9.000 usuarios, estuvieron haciendo seguimiento de 5 puntos en concreto que estaban sobrevolando Washington. Washington es la capital de Estados Unidos. A mí me venía un poco la imagen icónica del Capitolio con aquellos ovnis el 19 de marzo de 1952 que hizo que el público entrara literalmente en pánico ante la posibilidad de una invasión alienígena. Claro que aquí no hablamos de alienígenas, se habla de nuevo de posible guerra electrónica. ¿Por qué? Pues porque al parecer una revista bélica que se llama The War Zone, la zona de guerra, hizo una petición de información tanto al comando NORAD, al comando del Atlántico Norte, como a la Northrop, que es otra red, en este caso, de inteligencia del aire, como a la FAA, es el equivalente a nuestra AENA, que regula todo el espacio aéreo de los Estados Unidos, para saber si estaban realizando algún tipo de test o por qué como se sabe que los aviones tienen una señal que es conocida con el nombre de transpondedor, todas estas señales estacionarias empezaban por FAA, que es el acrónimo precisamente de Federal Aviation Administration, la gestora del espacio aéreo. Pero seguía un número hexadecimal que no era operativo. Cuando uno hacía pin a esa señal, le decía que es de utilización para uso futuro. Es decir, no existía. Era un eco. Hasta 14, insisto, que estuvieron presentes hasta las 4:30 de la tarde de ese día 2 de marzo. Bueno, dieron la callada por respuesta. Es decir, Estados Unidos no dijo que fuera un entrenamiento, no costaba nada decir que era un test. Tampoco dijo que fueran objetos. En cualquier caso, nadie vio nada físicamente. Estamos hablando de algo electrónico y esto aviva el miedo a la guerra electrónica, a los hackers, a los dispositivos que pueden llevar a confusión y que podrían dar explicación a muchos de los fenómenos aéreos no identificados, WAP en esta nueva denominación de Estados Unidos, porque en un momento en el que estamos de prácticamente guerra fría, el control, en este caso, de lo fantasma, el espacio aéreo fantasma, puede ser una pieza clave en el desarrollo de una guerra. De todas formas, hay... Vale, esa es la explicación. Bueno, la explicación, lo que se comenta que puede ser esos fenómenos no identificados. ¿Quién y por qué? ¿Y para claro, qué? Claro, y sobre todo, ¿para qué? Porque siempre se da como explicación, últimamente parece que se ha puesto de moda de decir, es guerra electrónica, ¿vale? Lo aceptamos. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál ha sido el efecto? No ha servido de nada. No ha servido absolutamente claro, para nada, más que para tensionar, porque si no se trata de rusos... La otra posibilidad son los chinos. Y ya vemos cómo está el tablero geopolítico para asustar a la población ante una eventual guerra con China. Una guerra no comercial, sino una guerra abierta. Bueno, pero Han habido declaraciones esta misma semana muy serias de amenaza porque China puede estar suministrando armamento a Rusia. Y todo esto se contextualiza, insisto, en esta historia que tiene como eje central de nuevo a los ovnis, es decir, que están en el terreno de lo geopolítico en un momento muy, muy, muy importante. No, decía que a lo mejor también, aunque aparentemente pueda no servir para nada, pero en ocasiones lo que hacen es justamente testear la capacidad de respuesta ante determinadas señales. Entonces hay veces que yo sí que recuerdo de trabajos que hay sobre el uso de los ovnis en Estados Unidos, cómo a veces se utilizaba la pantalla OVNI para ver en unas agencias con otras o unos operativos con otros la capacidad que tenían de respuesta. O sea, el propio ejército, el propio Pentágono, quien iba generando pruebas con otros departamentos o con otros operativos. O sea, que a lo mejor aquí puede que también estén testeando, no sé si una potencia, la propia potencia o la extranjera. El tema, una de las cosas que no está reconocida abiertamente, pero que entra dentro de las posibilidades de los dos objetos que quedan por identificar de los derribos, es que muy probablemente se tratara de prototipos estadounidenses. Y lo que falló fue la comunicación interdepartamental. De ahí que Biden lo que anuncie sea precisamente la creación de un grupo que lo que trata es de establecer nexos de comunicación entre las distintas agencias que pueden estar experimentando. O sea, que le lanzan agencias, un misilazo y no se cargan siempre, el prototipo. Exactamente. Y de ahí que no haya habido esa misma transparencia con la gestión del globo, por ejemplo, que vimos el derribo y la recuperación. Aquí no has visto ni una puñetera fotografía. ¿Por qué? Pues porque hay una cortina de silencio. Presumiblemente, insisto, no es una fuente oficial que podrían haber derribado prototipos estadounidenses. Psicosis por el tema de los ovnis o lo que sea, como hubo en su momento psicosis con el tema de las auroras boreales, Manuel. Sí, mira que esta semana se ha comentado mucho las auroras boreales que se han visto en los cielos de Francia, Bélgica o Alemania, cuando no es lo habitual, porque normalmente este fenómeno está restringido a un arco más o menos en torno a 10 grados alrededor de los polos, en Escandinavia, en Canadá, etcétera. Y a raíz de estas auroras boreales que se han visto en Europa, que han inundado los cielos de Europa estos días, he recordado una historia que me pareció muy curiosa de otra aurora boreal que se produjo en 1938, denominada por los astrónomos la Noche de Fátima, en relación a las apariciones marianas de Portugal, y que creó también una auténtica psicosis colectiva. No es la única, en 1858 se produjo lo que se llamó el evento Carrington, que fue una aurora boreal. Claro, las auroras boreales dependen directamente de las explosiones solares. Cuando se producen, aproximadamente en ciclos de cada 11 años, este incremento de la actividad solar, excitan los átomos de nuestra atmósfera, aproximadamente a una altura de entre 80 y 100 kilómetros, y se producen esa especie de cortinas de color verde que parecen pender de los cielos, ¿no? Y que son muy, muy espectaculares. Pero lo que ocurrió en 1958 es que se había producido una tormenta solar especialmente fuerte. Eso hace que incluso a 200 kilómetros de altura se pueda afectar ya esa radiación a nuestra atmósfera y generar un fenómeno en los cielos visible desde mucho más al sur. Tanto que el evento Carrington fue avistado desde Cuba, desde Colombia, afectó, y esto es un aviso a navegantes para que cuando vuelva a ocurrir, pues no nos pensemos que ya viene el fin del mundo, que esto no había pasado nunca, ¿no? Creó daños en el suelo. Creo que se cargó el tendido de los telégrafos que empezaban a funcionar solos. O sea, hubo un montón de eventos casi sobrenaturales, pero que estaban relacionados con ese evento Carrington, con esa tormenta solar. Pero el de 1938 es el que más nos toca, porque fue avistado hasta desde Sevilla, ese fenómeno aéreo, esa aureola de color rojo, no verde. Y claro, ¿qué pasaba en 1938? Pues que estábamos en plena guerra civil. Así que te puedes imaginar, cuando de repente, en medio de la noche, el cielo se tiñe de sangre y para mucha gente es lógico, ¿no? Es comprensible que tú estás viendo una cosa así en los cielos, no hay redes sociales, no hay Wikipedia para decir, hey, tranquilos, que esto es un fenómeno meteorológico conocido. Entonces hubo gente que pensaba que es que España estaba ardiendo y que lo que se veía en el cielo era el reflejo de incendios por toda la geografía. Otros pensaron que era ya el fin del mundo, que ya llegaba el fin de los tiempos, y se bautizó como, que también tienen un sentido del humor los meteorólogos, se bautizó como la noche de Fátima, haciendo un homenaje a un mensaje, de los famosos mensajes de Fátima, del misterio de Fátima, que decía, cuando veas la noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que es la señal dada por Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Claro, y como al año siguiente estalló la Segunda Guerra Mundial, pues estos simpáticas lo ligaron, ¿no? Esa fue la noche de Fátima en la que el cielo de España se tiñó de sangre, igual que se estaban tiñendo los suelos. Bueno, se tiñó de sangre, de luz. Déjame decirte que... o sea, no de sangre, no caía sangre del cielo. Nadie le sacó el RH, eso es verdad. Sí, sí. Déjame decirte que me llama la atención el tema o la sincronía entre la guerra civil y un acontecimiento celeste, porque el lugar de donde yo he nacido, en Tarrasa, cayó un meteorito en plena guerra de sucesión, y es curioso porque fue tomada como una señal de los cielos. En este caso, pues decían que a favor de los austrafistas. Y esto puede interpretarse como que a veces, no sé si la casualidad o los de arriba, se entrometen, ¿no? O se inmiscuyen en los asuntos de los hombres, aunque sea a nivel de las creencias. No, curiosísimo. Mado Martínez, vamos a hablar ahora de un caso de alguien que estuvo 31 días perdido, ¿no? Sí, oye, sí, pues es que además lo han encontrado esta semana, y un hombre de Bolivia ha permanecido 31 días perdido en la selva amazónica de Bolivia después de que saliera a cazar con unos amigos y se apartara del camino. Lo han encontrado esta semana con 17 kilos menos, deshidratado, en unas condiciones, bueno, si veis los vídeos de verdad del rescate, con un tobillo dislocado, se ha encontrado con todo tipo de animales peligrosos, le han picado todos los bichos habidos y por haber, porque el Amazonas es muy bonito, de verdad, no sé si hay gente que ha estado y tal, pero la primera vez que ves un sapo gigante, un delfín rosa, una piraña, te parece súper bonito. Pero cuando llevas 15 rosa, días... ¿Un delfín rosa? Sí, los delfines rosas. Sí, sí, los hay, rosa, existen. Sí, los hay, son muy bonitos. Y sí, hay excursiones para ir a ver los delfines rosas. ¿Ah, sí? Y pirañas también. ¿Vale? Claro, para compensar, y unos sapos, y unos sapos... ¿Y metes sapos el dedito en el agua también o no? Y unos sapos gigantes, ¿no? Y una de esas pajas que si no te lo dicen y lo ves, sales corriendo. O sea, te crees que, no sé, que ha venido el apocalipsis. Y nada, pero cuando lleva ya 15 días, pues el que hace puñetero bicho 4520 ya no mola tanto. Entonces, bueno, gracias a los que lo buscaron y no pararon hasta dar con él. Ha estado comiendo insectos, gusanos, recolectando agua de lluvia cada vez que bebía en sus zapatos. Luego ya pues se acabó pues bebiendo orina, claro. Y nada, cuando he leído esta noticia me he acordado de una película nominada a los Oscars. No sé si la habéis visto, Triángulo de la Tristeza. No. Que es de un grupo de personas, pues es de un grupo de ricachones, pero de ricachones podridos de dinero, que van en un crucero de lujo y bueno, ahí se ven las divisiones de clase. Y cuando naufraga, resulta que los clasistas, pues los ricos, se ven obligados a ser esclavos de la inmigrante asiática que hacía el aseo del yate. Porque es la única que sabe pescar y hacer fuego. O sea, y ahí la intentan comprar con el Rolex, con no sé qué. Bueno, verla, de verdad, es muy buena. Te hace replantearte muchas cosas de roles, de género, de clases. Y bueno, el Homo sapiens, la verdad es que es una especie muy adaptativa. Podemos acostumbrarnos a cualquier cosa. Y ese es el problema, que nos adaptamos enseguida, pero a la buena vida, ¿no? Uh-huh. En todo caso, una lección de supervivencia, la que nos ha dado este hombre, que ha sufrido los estragos de la naturaleza, que es el mundo en el que vivimos, aunque nos empeñemos en maquillarlo de hormigón. Y desde aquí, yo creo que le lanzamos todos un gran abrazo y el deseo de una pronta recuperación con su familia. Desde luego que sí, 31 días, ¿eh? 31 días, he perdido 31 días, Ahora ya se sabe sobre él y contamos ahí las cosas, como contamos esta noticia y esta información que me parece muy llamativa, y es cómo a través de redes sociales, a través de una red social, TikTok, China, se está, bueno, existe un reto, una especie de reto viral entre personas que son gemelas, gemelos y gemelas, fundamentalmente gemelas, para demostrar si es cierta o no la telepatía, si una persona y otra, gemelas, pueden tener más o menos pensamientos e impulsos similares. Sí, lo que tú dices, hoy, esta semana ha publicado Newsweek un reportaje sobre esta última tendencia en TikTok, que bueno, siempre hay tendencias de todo, pero claro, hay que andar renovando contenidos, y lo que parece que está de moda, según este reportaje, es eso que tú comentabas, de determinados gemelos que exhiben supuestas habilidades telepáticas o como acciones sincronizadas, que ahí siempre queda la duda de si realmente está ensayado o no está ensayado o no. Y entonces, bueno, la propia revista se plantea si hay algo detrás, hay algún tipo de fundamento científico que pueda explicar por qué de esa manera no tan sincronizada a veces actúan los gemelos. Comenta que, por ejemplo, hablan de dos hermanas californianas de 19 años que presumen de tener esta especie de vínculo telepático, que son Nina y Kylie Castillo. Y bueno, al parecer estas gemelas han pasado mucho tiempo juntas, entonces han trabajado, han estudiado, han además también compartido el tiempo libre juntas. Y ellas presumen en estos vídeos de TikTok, pues que suelen terminar las frases la una a la otra a diario, a menudo pues, suelen pensar lo mismo, y cuando una a lo mejor se piensa algo o pregunta algo o va a afirmar algo, ya parece que la otra persona, la otra hermana también ya lo tiene también en la mente, o incluso, como digo, termina la frase. Entonces dice que al principio pues que un poco como que se asustaban, pero que bueno, ya lo tienen súper normalizado, y que en ocasiones también una de las cosas que más le llama la atención es que pues cuando piensan entonan una canción, la otra también, la otra hermana como que también lo tiene en mente. Esto está haciendo que se empiecen a ganar la vida creando contenidos y publicando contenidos en esta red. Tienen unos cerca de 500,000 de seguidores. Algunos de los vídeos que tienen haciendo esta especie de entretenimiento así, ¿no? Coordinado, pues lo han visto más de 2,000,000 de personas. Hay otro caso también, otras hermanas, que son las hermanas Garza. También en TikTok tienen algunos vídeos 45,000,000 de visitas. Tienen, bueno, por ejemplo, han acumulado en uno que han publicado el 31 de enero 4,6 millones de likes. Y en este sí que lo que hacen es como que tienen que coger determinados objetos seleccionados y están separadas, es decir, es un plano único. Están separadas las dos personas, están separadas, las dos gemelas, están separadas con una especie de pantalla de plástico y tienen que seleccionar unos objetos sin que se vean, y parece que siempre seleccionan los mismos. Entonces Newsweek se ha puesto en contacto con la madre. La madre asegura que no, que todo esto es telepatía o que tienen esta habilidad porque no está preparado. Claro, la mayoría de la gente opina que, bueno, que evidentemente, claro, tú ves ahí, no sabes si han dicho primero coge uno, luego coge otro. ¿Qué y edad ya está, tienen está. Estas niñas? Estas... Son pequeñas. A ver, te lo digo, 6 años. 6 años. 6 años. Entonces, bueno, lo que tienen que coger son piezas de Lego del mismo color, y entonces es lo que hacen. Entonces el vídeo es, ya digo, pantalla fija, y se hace así la prueba. Exitazo total, porque ya digo, tiene un montón de millones de visitas, de millones de likes. Newsweek se pone en contacto con ellos y, bueno, pues lo que digo, no se sabe si es un montaje, no es un montaje o no. Lo que ha hecho también los reporteros de Newsweek es ponerse en contacto con alguna profesora, por ejemplo, de psicología especializada en gemelos. Y esta, una de ellas ha comentado, Nancy Siegel, dice que, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de gemelos que comparten el 100% de sus genes, si además han compartido ambiente, pues es muy posible que ante los mismos estímulos, ante los mismos problemas, pues puedan tener las mismas respuestas. También comenta que cuando muchas veces se dan este tipo de coincidencias extraordinarias, se producen a posteriori, es decir, luego relatas que ha habido la coincidencia, pero por ejemplo se olvidan los fallos, se olvidan las veces en las cuales no están tan coordinados, ¿no? Pero claro, no opina, es que propiamente de este vídeo, que claro, es espectacular, pues claro, ahí ya no estamos hablando de que, como en el primer caso que comentábamos de las hermanas Castillo, pues una piensa en una canción y la otra también, porque bueno, han estado influidas al mismo medio, a las mismas canciones, y es muy posible que las dos se queden tarareando un poco en su mente, o quede ahí un poco latente esa canción, o que termine una determinada frase cuando una la comienza. Bueno, esto es diferente, ¿no? Lo de los Lego. Pero bueno, ahí está la cosa y, como digo, sobre todo el fenómeno sociológico de que están explotando esto de los gemelos, que los tenemos haciendo muchos retos y bailes y cosas por el estilo, pues parece que ahora también se suma el tema de la supuesta telepatía. Hay una serie que es mexicana y que pone basada en hechos reales y habla de los experimentos con los trillizos para ver un poco también esto. Entonces salía un artículo primero de cómo... 3 trillizos los separan en diferentes familias para ver cómo evolucionan, y la serie esta que se llama Triada lo hacen con 3 chicas. Entonces, una es la típica que vive en un casoplón, que tiene estudios, ha estado en Estados Unidos, otra es una clase media y la otra pues está directamente, pues eso, en la calle buscándose la vida. Y lo que no especifican es qué es lo que es real y lo que no, ¿no? Y no voy a hacer spoiler, pero sí es cierto que sienten lo que vive una y lo que vive otra en determinados momentos, y tienen fechas muy precisas. Se hizo famoso en su momento, y lo hemos comentado en alguna ocasión, Manuel conoce mucho lo que se investigó, porque hubo una investigación científica sobre ese asunto, las gemelas de Logroño, que, por ejemplo, una se daba un golpe en la rodilla y aparecía el morado en la otra, ¿no? Es una historia fascinante, desconocida, no muy conocida en la historia, pero hubo una investigación y ojalá un día podamos hablar con ellas. Yo cada vez que sale el tema, aprovecho para decirlo. Para sugerirlo. Sí, sí, para sugerirlo, porque localicé a ellas intentando que estuvieran, pero bueno, han roto por completo con el pasado, ¿no? Yo también hablé con los padres y no hubo manera de que quisieran hablar. Y quizá porque en su momento sí fue un caso muy mediático, hay una buena hemeroteca en la prensa generalista, digo, el primero en la prensa aragonesa y luego en la nacional sobre aquellas niñas, pero se creó en la Sociedad Española de Parapsicología una comisión liderada por Ramos Pereira, estuvieron haciendo experimentos con ella, hay un informe muy extenso publicado en Psicomunicación, en la revista oficial de la sociedad, que la sociedad no se caracteriza por ser especialmente crédula, es más bien muy crítica, pero no es el único caso. Yo recuerdo otro caso que estuve también allí en Alicante, en su casa, también 2 niñas, curioso que sean chicas siempre, y exactamente lo mismo que las niñas de Logroño, una había sufrido un accidente y el traumatismo le había aparecido a la otra, y tampoco quisieron saber nada de prensa, y tuvieron un momento de eclosión y luego desaparecieron totalmente. Una historia, desde luego, historias preciosas, como preciosa es la ciudad, seguramente la más bonita de la península, de la que hablamos a continuación. La Coruña. Bueno, esa también, y Granada también. A ver qué vas a decir, ¿eh? Granada, Granada. Estamos hablando de Granada y de la noticia que ha habido de... Que Alicante es la Grecia alicantina, ¿eh? Sí, la Grecia ya, de... ya estamos. Sí, bueno, o sea, cada uno tira... Barriendo para casa. Cada uno tira... Y además están ahora las fallas de Valencia. Bueno, ¿qué vamos a contar? Pues no veas qué bonita es que es Ourense. No, pero vamos a hablar del frío. Que esto tiene que ver con el frío, ¿eh? Y eso que ya he comentado... A los compañeros y Teruel. Ya hemos que la semana que viene, por lo visto, viene un poquito de calorcito. Pero lo que llevamos pasando estos días ha sido un frío gélido. Pero nada, nada, nada comparable con lo que pasaron nuestros ancestros entre el año, pues eso, hace 25.000 años y 19.000 años. Ahí cayó, bueno... Chuzos. La glaciación más tremenda de todos los tiempos. De tal manera que ya era la época en la que los cazadores-recolectores pues habían estado también dejando un poquito ya de ir por ahí nomadeando y se habían asentado, estaban también haciendo un poquito ya de agricultura y tal. Y entonces el estudio que estamos comentando pues se mueve entre los 45.000 y los 5.200 años. Y dicen que en Europa Occidental, pues había, antes de que llegara esta glaciación, pues más o menos unas 100.000 personas. Y el frío gélido, para los que se quedaron inmovilizados, pues directamente les arrasó. Y los que se movieron, pues algunos sobrevivieron, pero en grupos aislados de 50 personas. Entonces, en este estudio que se ha hecho en la revista Nature y otro estudio que se ha hecho también en Nature Ecology, en evolución, bueno, pues lo que especifican es que, por un lado, los que vinieron a Europa vinieron de dos partes, ¿vale? Antes de la glaciación. Vinieron unos que se asentaron en Italia, Austria, República Checa, que provenían de la Rusia occidental, pero los que se asentaron en España y Francia, por lo visto, se remontan hace 35.000 años y vinieron de Bélgica. Pero luego, por lo que sea, cuando hubo esta era glacial, la temperatura que te daba la opción a sobrevivir era en España y en el sur de Francia. Y eso es que hay datos exactos, y aquí es donde viene el protagonista de Granada, porque en la cueva de Malarmuerzo en Granada, que no sé si el hombre almorzaba mal, pero se llama así, la cueva de Malarmuerzo en Granada, donde hay pinturas rupestres, pues ahí resulta que han cogido unos dientes, y estos dientes se han analizado, y han visto que este hombre vivió hace 23.000 años, o sea, un superviviente nato de esta era glacial, que era entre 25.000 y 19.000. Y bueno, pues este hombre era un heredero de los cazadores-recolectores, y él, su genética, ha sobrevivido en Europa y la ha conseguido, pues eso, mantener, no en todos, claro, si no sería una cosa tremenda, pero sí es cierto que se han encontrado también, por ejemplo, restos de otros dos supervivientes hallados en Asturias y otro en el sur de Francia. Entonces, ¿qué es lo que han sacado en conclusión los arqueólogos y los antropólogos? Pues han dicho que se confirma que la península ibérica y el sur de Francia fueron el único refugio conocido para los supervivientes de la última glaciación. Ahí es nada. Y que además, pues estos restos que se han identificado de este hombre dicen que se relacionan con la cultura solutrense. Y que luego, pues eso, que esta cultura, pues es como que ha dejado esa genética a los sapiens de los europeos que luego sobrevivieron. Con lo cual, pues bueno, van a seguir estudiando y van a seguir viéndolo todo, pero que en España, en el sur de Francia, fuimos los únicos que pudimos, de alguna manera, sobrevivir a esa era tan terrible. Esa era tan terrible, ese auténtico fin del mundo que ahora mismo se ha conocido información gracias a la investigación de esos restos. Nuestro siguiente invitado en La Rosa de los Vientos, no necesita presentación. Fundó la misión Rama, ligada al IPRI en Perú, en los años 70 del siglo pasado. Estamos hablando de Sexto Paz. Sexto, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Sisto, has escrito 1000 libros. Bueno, te conocemos por muchos asuntos. Recientemente has escrito muchos libros, muchos trabajos sobre el mundo del misterio, sobre el mundo de los enigmas. Bueno, uno de ellos es El Instituto del Nuevo Tiempo, pero es que llama la atención que el título de uno de tus trabajos es La Puerta de Orión, que nos habla un poquito y nos hace pensar en Egipto. Egipto nuevamente protagonista esta semana. El mundo del misterio siempre protagonista, ¿no? Bueno, no son 1000 libros, son 21 libros traducidos, sí, bueno, algunos sí, al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Pero sí, o sea, realmente han tenido muy buena aceptación con la gente. Y este libro se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, precisamente trata sobre cómo estimular la telepatía, la percepción extrasensorial, que son mecanismos que facilitan realmente mucho lo del contacto extraterrestre. El Instituto del Nuevo Tiempo es uno de tus últimos trabajos. Este otro trabajo, 21 libros se han publicado. ¿Qué queda en estos libros de la figura de Sisto Paz, que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero no sobre todo de la figura de sus hechos, porque tú fuiste uno de los conocidos como uno de las personas responsables del inicio, luego la difusión fue mundial, internacional, de la misión Rama. ¿En estos libros se ve ese Sisto Paz, el de la misión Rama? Bueno, realmente he escrito de todo. O sea, he escrito libros que son ensayos, hay libros que son novela, hay libros que son cuentos para niños, hay libros que son guías prácticas de instrucción para desarrollar todo el potencial psíquico. O sea, me he dado la oportunidad de escribir de todo para distintos públicos y el contacto después de 49 años continúa. O sea, hemos seguido teniendo experiencias. O sea, eso no es el pasado, sino también el presente, ¿no? Es el presente. Es más, si ustedes entran a YouTube, van a encontrar videos como, por ejemplo, impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México, justamente del año 2014, donde nosotros invitamos a la prensa mexicana. Vinieron periodistas tanto de la televisión, del canal más importante de la televisión, de las radios y todo, y están los vídeos están filmados por los propios periodistas. Entonces, entre las 10:30 a.m. y las 5:30 p.m, aparecieron 6 objetos en el cielo de formas muy diferentes, haciendo evoluciones. Y lo interesante del vídeo no es tanto los avistamientos, que de hecho pues son espectaculares y filmados por la prensa, sino cómo va cambiando el tenor de la conversación, ¿no? Lo que van diciendo los periodistas, ¿no? Al principio ellos dicen, bueno, Sisto Paz nos ha invitado aquí porque dice que algo va a aparecer en un lugar turístico, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán, delante de miles de turistas a pleno sol, y después aparecen estos objetos y los periodistas mismos dicen, es que esto fue increíble, fueron 6 objetos y todos lo vimos. Claro, pero por ejemplo, Sisto, desde que tú iniciaste estos primeros contactos, ahora, por ejemplo, en las últimas veces que tú has podido tener esos encuentros, antes has comentado que tú de alguna forma ayudas a la gente a intentar ampliar su mente y poder pues ser de alguna forma un poco antenas, radares. En esa evolución del mensaje posible que te pudieron dar en un inicio a lo que tú estás viviendo ahora, ¿ha habido cambio? Porque claro, sabes que muchas veces se especula con que estamos deseando que nos cuenten algo, pero al final no terminamos de hacer ese encuentro en condiciones. Tú que llevas mucho tiempo en contacto con estas entidades, ¿qué es lo que notas de ese tiempo de inicio ahora? ¿Realmente para, no sé, para favorecer o como mensaje, como de futuro o algo que nos puedas decir? ¿Sisto? La comunicación se ha cortado. Sí. Sisto contacta con los extraterrestres, pero no contacta bien con el estudio central de Onda Cero. La verdad es que fue un fenómeno importantísimo, Giuseppe, lo recordamos, mediados de los años 70, para situarnos. La figura de Sisto Paz se hace muy conocida a partir de la publicación de un libro de J.J. Benítez, OVNIS OS, SOS a la humanidad, porque Sisto, que era un chaval entonces, tenía 19, 20 años, se convierte en alguien mundialmente famoso porque funda o da la inspiración para que creen en todo el mundo los grupos Rama. Si damos la vuelta a la palabra Rama, es amar. Creo que ya está. No sé, Sisto, si has llegado a escuchar la pregunta que te hacía. Sí, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, bueno, te la resumo. Si ha habido un cambio real desde que tú conectaste de primeras cuando eras muy jovencito a todo este tiempo que ha pasado a la hora de darte un mensaje de cara a nosotros, a un futuro o algo que vaya a evolucionar, no que siga más o menos la cosa igual, porque es cierto que sí, que vemos ovnis, que hay muchísimos cambios de tecnología y muchas cosas que nos dejan alucinados, pero realmente no llegamos a tener ese encuentro total, y tú que se supone que lo has tenido, pues no sé si nos puedes decir algo diferente. Bueno, sí ha habido una evolución tanto de la propia experiencia nuestra como del tema OVNI a nivel mundial. Ya vieron ustedes que el 17 de mayo del año pasado, 2022, hubo una audiencia pública en el Senado de los Estados Unidos con presencia de gente del Pentágono, y la conclusión final fue de que los OVNIs sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho rebasa lo que el ser humano ha desarrollado. Entonces, ha habido una evolución en estos 75 años de la investigación OVNI y en los 49 años del contacto nuestro. Los contactos han continuado, hemos tenido experiencias de contacto directo. Podríamos decir que a fines del año pasado tuvimos una salida en Soria, donde estaba también una guardia civil, había periodistas y hubo presencia de los objetos y hasta de seres que fueron presenciados por estas personas, estos testigos, o sea, por el más de centenar de personas que estaban presentes allí. O sea que el contacto continúa después de tanto tiempo. Ahora, de que los gobiernos quieran aflojar y liberar definitivamente la información, hay demasiados intereses creados ya como para decirlo públicamente. Yo creo que todavía van a esperar un poco más, pero estamos muy cerca realmente de que se diga que realmente si están ahí, que siempre han estado. Y que muchas de las cosas que nosotros canalizamos o dijimos durante estos 49 años se han ido cumpliendo, se han ido verificando. El hecho mismo de haber invitado 10 veces a la prensa a lo largo de 49 años, hay un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama. Gustaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse que la próxima no aparezca, porque para el ridículo nadie está. Lo cierto es que fue gracias a la prensa y gracias a una serie de informaciones relacionadas con el mundo del periodismo que tú y toda tu familia, toda la historia que tenía que ver con el IPRI, con Rama, se hizo mundialmente conocida. Fue a partir de la aparición de un libro de J.J. Benítez en los años 70, en 1975, el libro titulado OVNIs SOS a la humanidad, con tus mensajes, con tus experiencias, y a partir de entonces en todo el mundo se generaron cientos, y se habló de 600 en diferentes grupos Rama. Grupos Rama era el nombre de ese colectivo que tú fundaste. No fuiste el inspirador, no el fundador. Eso cobró vida propia inmediatamente. En esa época, todo lo que contabas, tú eras un chaval entonces, tenías 19, 20 años. Todo lo que se contaba y todo lo que se dijo entonces era absolutamente cierto. ¿Es verdad que tuvisteis esas experiencias en el desierto de Perú, que visteis esos objetos, que invitabais a la prensa y que veían casi previa cita esos ovnis que vosotros anunciabais que se iban a producir, esos avistamientos? Ciertamente que sí, por eso les decía que ustedes pueden ver hoy día la magia de internet, es que esos vídeos están colgados en YouTube, véanlos, el ovni de la Pascua, el contacto de Chilca del año 89, 40 periodistas de 8 países nos acompañaron y pudieron contemplar, y está el testimonio de periodistas como Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, y muchos más. Ahora, lo interesante es que el reconocimiento ha venido con el paso del tiempo. He viajado por más de 64 países a nivel mundial. He sido invitado hasta en dos ocasiones a las Naciones Unidas en Nueva York para hablar sobre el mensaje del contacto extraterrestre. Y ciertamente ha habido una evolución en cuanto a la experiencia. Ellos, estos seres, desde el inicio nos dijeron que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios, que es el libre albedrío? Y ellos también creen en Dios. Josep, sí, querías decir algo. Te habla Josep Guijarro, Sixto, un saludo. Hola, Josep, ¿cómo estás? Escucha, muy bien, afortunadamente. Mira, desde el principio siempre en tus mensajes has redundado en el hecho de que el contacto era para hacer un cambio de era no traumático, para que la humanidad se fuera preparando a la presencia de estos seres. Sin embargo, es curioso constatar cómo no ha sido hasta ahora, hoy mismo se hacía pública una encuesta en la que se aseguraba que el 67% de los estadounidenses creen que los ovnis son de procedencia extraterrestre, cuando vosotros, los contactados, quienes aseguráis de alguna manera tener la posibilidad de conversar telepáticamente con estos seres, nunca habíais logrado sobrepasar del 30% de la población norteamericana. ¿Cómo entiendes esto? ¿Crees que los contactados son del siglo XX y que la sociedad se ha vuelto más escéptica y necesita otro tipo de argumentos? ¿O a quién se dirige realmente vuestro mensaje? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a tener el contacto no había internet, no había TikTok, no había WhatsApp, no había móviles. Todo era por correo, todo era y no, los medios de comunicación no estaban abiertos tan fácilmente a invitar a un grupo de jóvenes adolescentes y a hablar de los contactos que habíamos tenido. Entonces, realmente ha sido una labor de hormiga la que se ha hecho para difundir y despertar conciencia, y realmente el reconocimiento ha venido con el tiempo. O sea, realmente me han invitado a mí a congresos internacionales en todo el mundo para hablar de todos estos temas, y muchas de las cosas, como digo, que se dijeron en su momento se han ido corroborando con el paso del tiempo. Por ejemplo, tú vas a encontrar publicado que en el año 74 nosotros decíamos que estos seres nos habían explicado, nos habían dicho que ahí en Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Tú llegaste a afirmar que estuviste ahí, ¿no? Así es. A través de un centro, a través de un portal dimensional, y que habíamos estado, había estado como 4 o 5 días allá, y cuando volví había pasado escasos 15 minutos. Esto salió publicado en el libro de Juanjo Benítez, y 3 años después un cabo del ejército chileno, delante de un grupo de testigos, entra en una luz en el desierto, en el norte de Chile, y cuando aparece 15 minutos después, tenía la barba que hacía varios días y el reloj adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Sea una experiencia similar a la que habíamos tenido nosotros en el 74. Entonces, en esas experiencias, pues ellos nos habían explicado un montón de cosas, y después cuando en el 2015 el telescopio espacial Hubble detecta océanos tan grandes como los de la Tierra, debajo del hielo, la superficie, a nosotros nos habían dicho también en el 74, o sea, cuando la nave aterriza, el ser que baja dice que viene un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia de la Tierra. Pues en el 2012... la NASA dio a conocer el descubrimiento del exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que sería un exoplaneta que gira en torno a la estrella Alfa Centauro a 4.2 años de distancia. Perdóname un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos al tanto de las noticias, y son tan solo 5 minutos y continuamos, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues esperamos y continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora la información a Onda Cero y después seguimos hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero. Estábamos justo antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Estábamos con uno de nuestros invitados esta noche. Les Sixto Paz, que no necesita presentación, el miembro del IPRI que fundó en todo el mundo. Hubo 600 grupos RAMA en España. Hablé con muchísimas, con decenas de personas, con cientos de personas que vivieron en aquella época, en los años 70, cientos y verdaderamente interesantísimas experiencias extrañas. No sé el origen, no sé, pero decían, yo creo, la verdad. Sin embargo, Sixto, nos escuchas, ¿no? Está ahí, Sisto, sí. Sisto se ha vuelto... Ha vuelto a desconectar esto de... Es que le han llamado, le han llamado de las altas esferas. Esto de que se dé muy bien el contacto con extraterrestres, pero no se dé bien. El contacto telefónico, bueno, pues lo vamos a seguir intentando. Con Sisto Paz vamos a seguir hablando en tan solo unos instantes. El fundador de la misión Rama. Sisto, estás ahí de nuevo, ¿no? Sí, así que estamos. Sisto, se hizo muy importante y hubo mucha polémica en su momento. En el año, creo que era 1994 más o menos, tú estuviste en España en un programa de televisión muy conocido, conocidísimo en aquella época, La Máquina de Verdad. Tú respondiste a una serie de cuestiones. En el 95. Sí, y respondiste a una serie de cuestiones, entre ellas si estuviste en Anides, tú dijiste que sí, si habías cobrado alguna vez de algún servicio de inteligencia. Bueno, o sea, menos en algunas cosas La Máquina de la Verdad dijo que tú decías la verdad, pero en algunas no aparecían, bueno, había dudas sobre la respuesta. Pero tú, la información es que la que se dio entonces, que tú habías cobrado una importante cantidad de dinero por aquello, ¿no? Bueno, lo que ocurre primeramente es que el día anterior a hacer la filmación, el técnico que me hizo La Máquina de la Verdad dentro, o sea, del hotel. Y entonces me preguntó, ¿usted ha viajado a otro planeta? Y dije que no. Pero ¿cómo usted siempre ha dicho que ha viajado a otro planeta? Pues primeramente he estado en Ganímedes, pero Ganímedes no es un planeta, es una luna. No, pero es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y cómo quiere que le haga la pregunta? Usted pregunte, ¿usted estuvo en Ganímedes? Y yo le contesto que sí. Ah, perfecto. Entonces tachó la pregunta y la anotó de otra forma. Y cuando estuvimos ahí delante de cámaras, me vuelve a hacer la pregunta. O sea, comenzó a hacerme las mismas preguntas del día anterior, pero en el momento justamente de hacer esa pregunta me dice, ¿usted viajó a otro planeta? Entonces yo me quedé sorprendido porque supuestamente habíamos acordado que él iba a modificar la pregunta. Entonces, contesté en ese momento que sí, pero realmente sí, trastabillé en ese momento y el programa está ahí en internet, lo puede ver todo el mundo. El técnico, creo que era norteamericano, dice, bueno, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso. No tiene interés comercial ni de manipular gente. Pero si ha viajado a otro planeta, debe haber sido en sueños. Y así terminó el programa. Pero solamente tuviste ese momento de conexión. Nada una más. Vez. No me refiero a lo de la máquina. Me refiero a tu experiencia que estás comentando de cuando fuiste a Ganímedes. ¿Solamente has estado en una ocasión o has estado más veces a lo largo de los dos años? No, a través de los Sendra, o sea, he sido en varias ocasiones y ya físicamente fue la experiencia como más o menos en el año 97, o sea, varios años después de La Máquina de Verdad, o sea, como dos años después. Los Sendras, para que la gente un poco recupere la información, Sendra es la expresión que utilizabais en vuestro grupo en los años 70 para determinar algo así como las puertas dimensionales, no que hacían viajar a otros mundos, pero que sí hacían y sí lograban que la persona que entraba en un Sendra aparecía en otro sitio totalmente distinto, fuera o no Ganímedes o fuera lo que fuera. Tú decías en ese programa, te hicieron una pregunta que era, ¿usted ha recibido dinero de algún servicio de espionaje? Tú dijiste que no y te preguntaron también, ¿ha inventado usted todas estas historias con fines lucrativos? Tú dijiste que no y La Máquina de la Verdad y los analistas dijeron que decías la verdad, que no habías inventado eso con fines de dinero, ¿no? Así es, y por si acaso también, La Máquina de la Verdad, a las personas que invitaba, a todas les pagaba igual. O sea, no es que tú pedías que te paguen. O sea, ellos te pagaban igual. ¿Cuánto cobraste? O sea, lo mismo que ellos pagaban a todos los a todos los invitados. Exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero no fue una exigencia. No vas a encontrar tú un contrato en el que yo exijo que me paguen. Y me dijeron, mire, Sixto Paz, usted vendría este programa y todo. Bueno, ya, es que nosotros le pagamos a los invitados tanto. Perfecto, estupendo, qué bueno. Y si no hubiera pagado, igualmente hubiera ido. 1.000.000 de pesetas de la época, estábamos hablando del 95, ¿no? Fueron más o menos, ¿no? Sí, 6.000 euros 95, de ahora, ¿no? Sí. Sisto, y ahora en el futuro, porque han pasado 50 años de que te hicieras mundialmente conocido por aquello, por la misión Rama, ¿qué viene en el futuro? Bueno, tú nos has contado, y yo he estado viendo, que hay una serie de mensajes muy recientes y para fechas muy, muy cercanas. Bueno, yo les recomendaría que entren de pronto a mi página web www.sixtopaswells.com, que es libre acceso, naturalmente, donde hay un archivo general de todos los mensajes que hemos recibido a lo largo de estos 49 años. Les recomiendo que lean mensajes como el 19 de octubre del año 2001, ya, o sea, es un mensaje que tiene 22 años de haberse recibido estando en México, y son varias páginas donde relata exactamente todo lo que está pasando actualmente. Pues es interesantísimo. Muy rápidamente, una ronda con preguntas muy rápidas para Sisto Paz. Juan José Chatoro. Hola, Sisto. Yo te quería preguntar qué opinas, porque ahora se ha puesto también un poco de moda aquí en España, ¿qué opinas del caso Humo? Bueno, gran parte del caso Humo fue un psicosocial, obviamente que sí, pero realmente sí existían esos ovnis con el logotipo ese de la H con la cruz en el centro. Es más, cuando el ovni aterriza delante de los niños de Voronés en el año 89, pues justamente los personajes tenían tanto en los trajes como en la nave el mismo logotipo. Mado Martínez, perdona. Sí había parte real. Mado Martínez, ¿alguna cuestión? Buenas noches, Sisto, es un placer y un lujazo tenerte aquí esta noche. Yo te entrevisté hace muchos años y la primera vez que te entrevisté me quedé con la sensación, cada vez que me decías lo del contacto y lo de Ganimedes, claro, por la curiosidad nuestra, los periodistas, de decirte, ¿me enseñas un extraterrestre? Y la verdad que me gustaría que nos invitaras a los equipos, a los miembros de Rosa de los Vientos, a uno de esos encuentros. Nos encantaría participar como periodistas, estar ahí y ver realmente con nuestros propios ojos si realmente pues aparecen estos seres o no aparecen estos seres. Una pregunta muy rápida, ahora que está tanto tema del debate de la identidad, del género, no sé qué. Tú que hablas tanto con los... recibes todas estas informaciones de los extraterrestres, ¿qué piensan? ¿Hay género? ¿Hay sexo? ¿Elle? ¿Ella? ¿Ello? ¿Cómo está este tema? Sí, o sea, sabemos que hay seres que son andróginos, que son bisexuales, que son hermafroditas, pero los que nosotros hemos conocido directamente son seres con división de sexos, hay varones, hembras, hay hijos, o sea, hay de todo, pero hay de todo. O sea, que se parecen bastante a nosotros. Sí, podríamos decir que nosotros nos parecemos a ellos, porque somos como siembras de extraterrestre, como que somos semillas estelares. Manuel Carvellal. Muchas gracias. Pues es que yo no tengo ninguna pregunta. ¿Ah, no? No, la verdad, no, porque me pondría a comentar casi cada frase que ha dicho Sixto. Bueno, claro. Desde mi experiencia, entonces tendríamos que estar otras cuatro horas debatiendo, porque sabemos que en Ganímedes no hay vida, como no la hay en Europa, como no la hay en otros lugares, como pero no otra la había cosa en Venus, es que él cuenta una experiencia que para él es real y explicarla y contarla. No es eso, claro, es lo que su experiencia puede ser real. No es eso lo que dijo el polígrafo. El polígrafo dijo que es correcto que no mentía, lo que ha dicho, que no mentía. Menos en lo del viaje a Ganímedes. Ni con Sendra, ni sin Sendra. Sí, Eso fue lo que dijo el polígrafo. No, claro. Y no el polígrafo claro. Hecho por Conchita, sino el polígrafo hecho por un poligrafista muy del FBI. Sí. Que todos conocemos, ¿no? Entonces, es cierto que Sixto tiene un peso enorme en la historia del contactismo. Inmenso. Inmenso, por supuesto, en habla hispana. Sí. Inmenso. Innegable. Igual que Adamski o igual que Giorgio Bongiovanni. Estamos hablando de personajes de ese nivel, ¿eh? Claro, lo curioso es que cada extraterrestre hizo una cosa distinta. Entonces, podían ponerse un poco. Estoy hablando de las experiencias, no del contenido de la información. A los humanos. Sí, claro, sí. Pero quiero decir, nosotros, yo he estado con Sixto muchas veces. Yo he estado en esas reuniones, en la playa, esperando a que vinieran. Conozco a Sixto y a su hermano y a su hermana. Cuéntanos, pero ¿tú has visto a estos seres, Manu? No, ni con seres. Sisto. Yo he visto ovnis con otros contactados, pero no con Sisto. O sea, yo no estoy cerrado a que el fenómeno ovni tiene que ver con los contactados. Pero en el caso de Rama, que es una historia muy longeva y muy vinculada a Juan José Benítez, dentro de la historia de la ufología, Benítez llegó a los ovnis a través de Sisto. O sea, sí. De Sisto y de su hermano. Bueno, y en realidad de su padre, que fue el fundador del IPRI. Sisto me corregirá si digo algo que sea inexacto. Y ya desde el mismo momento en que hay una división entre Sixto y Charlie, que se separan muy pronto. Sixto quizás es el más conocido en España a través de la obra de Benítez. Charlie es mucho más conocido en Brasil. Y ¿ves? Me estás haciendo señas, no tengo preguntas. Si nos ponemos a debatir, pues vamos a estar cuatro horas. Claro, porque conoces bien la historia. Claro, pero que sin duda todo lo que has dicho de que es un personaje... Un dato interesante. Muy rápido. Además, sí. Manu podría hablar mucho del caso Humo también. Algo. Sí, no hubo separación realmente con mi hermano. Lo que pasa es que mi hermano se fue a estudiar a Brasil. Nosotros éramos jovencitos, entonces él va a estudiar a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y entonces por eso él se hizo cargo de los grupos de Brasil, como yo seguía con los grupos de Perú y mantenía contacto con grupos de España y otras partes nada más. Oye, insisto, ya para... Déjame preguntarle sí, una cosita, porque es verdad que... Dos preguntas. La que te haga Josep y una que no es una pregunta, es un reto. Invita a gente de La Rosa de los Vientos a uno de esos encuentros previa cita. Seguramente iremos encantados, ¿eh? Pero cuando esté en España, ¿no? No nos vamos a ir a afuera. Pero el último encuentro que tuvimos fue en Soria y fue a fines del 2022. Uh-huh. Pues sí, porque ahí quedamos, sigue visitando España y además sigue teniendo aquí su buena prédica. Hay que decir que Sixto es un tipo coherente, no ha variado ni una ápice mensaje a lo largo de las décadas. Pero a mí me gustaría sopesar tu opinión ante esta avalancha de informaciones relativas a los ovnis, en la que precisamente los contactados siempre habéis tenido esa poca aceptación, vamos a decir, por parte de la comunidad de investigadores ovni, que os ha dejado así como un poquito de lado, y también por parte del establishment. El hecho de que en este momento tan importante de la historia de los ovnis apenas se oiga hablar de los contactados, ¿tú cómo lo valoras? Bueno, en la película Encuentro Cercano al Tercer Tipo, que fue una película asesorada por Allen Hynek y que hizo Steven Spielberg, pues los extraterrestres habían escogido a un electricista, una persona simple, sencilla, mientras que el gobierno tenía preparado ahí a un contingente de gente preparada y todo. Sin embargo, los extraterrestres le daban más importancia a la persona sencilla y simple. Entonces, a nosotros nos ha pasado eso, y por eso, obviamente, no, o sea, como que nunca ha estado muy bien visto el hecho de que los interlocutores fuéramos realmente gente del común. Pero, por ejemplo, antes has hecho mención del tema del Pentágono y cómo se le ha estado dando importancia y en todos los países. ¿En algún momento han contactado contigo? No estoy hablando de agencias de espionaje, sino gente que quería informarse de lo que tú habías vivido para un poco también tener un expediente de pues eso, esos contactos, esos ovnis, esos encuentros que tú habías tenido, que se hubiese identificado, como por ejemplo que fueran militares o de algún gobierno específico. Sí, claro, sí. Edgar Mitchell, el astronauta que estuvo más tiempo en caminata de la Luna, él se puso en contacto también, interesado justamente en escuchar todo lo relativo a la experiencia. Sixto Paz, ha sido un enorme placer estar ahí contigo en La Rosa de los Vientos esta noche. Quedamos emplazados en Soria o en donde sea. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos estará encantado de notificar eso que puede o no ocurrir en Soria o en cualquier otro sitio, si te prestas a ello. Sixto, mil gracias, de verdad, un abrazo. No, muchísimas gracias, y agradecer siempre la editorial Colima Books por los libros. Por todos los libros, los más de 20 libros tuyos que ha publicado en estos tiempos, 20 libros de los cuales hablamos en el pasado y hablaremos en el futuro. Sixto, mil gracias. Un abrazo para ustedes. Y ahora, a partir de la siguiente información, bueno, ha estado con nosotros uno de los contactados, una de las personas más importantes en el mundo, dentro de estas temáticas, en el mundo del contactismo, seguramente el más conocido y más relevante en todo el mundo, Sixto Paz. Pero a continuación vamos a hablar de una noticia y una información a partir de la cual vamos a debatir, vamos a tener diferentes ideas. Vamos a hablar, en principio, de biocomputadores. Hello again, friend of a friend. I knew you were... ¿Qué viene a ser algo así como dotar a la informática, a los computadores de cosas humanas, incluso puede ser casi de inteligencia humana. Estamos haciendo de la informática, de los modernos ordenadores, casi unos robots con alma. El alma, me refiero, alma no en el sentido religioso de la palabra, sino con pensamiento. Bueno, vamos a hablar de una información que nos habla sobre biocomputadores y a partir de ahí reflexionamos y pensamos y decimos una cosa a otra. Amado Martínez. ¿Biocomputadores? Sí. Ordenadores biológicos, fusión, sí, del cerebro y la máquina. Yo no sé si os imagináis estar tecleando en un portátil que es algo así como más teclas y chips y de repente te enteras que tiene células cerebrales, organoides cerebrales, vamos, un hardware tecnológico. Bueno, pues esto es lo que está trabajando un equipo multidisciplinar con científicos que están haciendo cultivos tridimensionales de células cerebrales en la Universidad Johns Hopkins. Esto se está haciendo ya y están intentando abrir una nueva era en la computación rápida para que sea más eficaz, más eficiente. Son organoides cultivados en laboratorio que comparten aspectos claves de función y estructura como neuronas y cerebros y células cerebrales, que son esenciales en las funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí nosotros nos podemos decir, ¿vale? Porque no tenemos ya bastante, o sea, no nos ganan al ajedrez, no son capaces de crear un texto, un cuadro, una canción en cuestión de segundos, ¿de verdad necesitan más? Pues, vamos a ver, parece que sí, porque ¿en qué son buenos? En los números, en los algoritmos, pero ¿qué les falta? Que hemos hablado muchas veces de esto en la tertulia. Emociones. Al final, exactamente. Al final, ¿a qué se reduce esto? A que les falta aprender, emocionarse, tener conciencia, desarrollar una serie de cosas que simplemente con números, con binarios, con ceros y unos, con esas combinaciones, no. ¿Qué les falta? Eso. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podrían hacer con esto? Pues aprender, aparte de gastar menos proceso, y además estos franquicerebros pues tienen mucha más memoria RAM, ¿dónde va a parar? 2.500 terabytes, por lo menos, ¿no? Alrededor de 1.000 millones de neuronas conectadas a través de 1.015 puntos de conexión, que esto es, bueno, una bestialidad en comparación con los ordenadores actuales. Entonces, si pueden aprender, ¿vale? Si pueden recordar, si pueden interactuar con su entorno, es decir, van a ser algo más que ordenadores, van a ser, bueno, podrían desarrollar conciencia, incluso en forma rudimentaria, podrían experimentar dolor o sufrimiento, volvemos a lo mismo, emociones. ¿Qué derechos tendrían? Imagínate cuando estás aporreando el teclado, que empieza a quejarse. Imagínate, y qué derechos tendrían las personas respecto a los organoides cerebrales hechos a partir de sus células. ¿Vale? Pues todas escarpias. Estas preguntas, claro, cables como escarpias. Pues todas estas preguntas de las que son muy conscientes estos investigadores de la Universidad Johns Hopkins que están haciendo esto, pues se las plantean también en el artículo que han publicado en la revista Frontiers of Science, porque si hay algo que les preocupa es trabajar de forma ética y socialmente responsable. Esto es muy, muy importante. Yo lo aplaudo, ¿no? Y esta semana, además, que el ex trabajador de Google ha estado reafirmando y redoblando sus afirmaciones de que la conciencia, la inteligencia artificial. Sobre que estamos dotando de inteligencia a la inteligencia artificial. Estamos dotándole de capacidades humanas, ¿no? Sí, capacidades humanas, y es como todo esto, ellos mismos se lo plantean, ¿vale? Porque estamos construyendo seres humanos, en cierto modo. Es que ahora mismo yo creo que no sabemos que ni a dónde podemos llegar y que no tenemos límite. Quiero decir que creo que esto tiene unas posibilidades tan tremendas, tanto para bien como para mal, porque para bien va a tener muchas aplicaciones médicas, en temas como el Alzheimer, mil cosas, ¿vale? O sea, todo esto va a tener un potencial tan grande que yo creo que ahora mismo no somos ni conscientes de a dónde nos puede llevar. La verdad es que, bueno, pues yo casi confío más en los ordenadores que en muchas personas. Hombre, lo que está claro es que primero hay que tener mucho cuidado con el uso que se le dé, pues es un uso positivo y de futuro bueno para la humanidad, pues vale, pues fenomenal, porque es un avance, pero si quien lo está usando, lo está utilizando para pues otros fines más o lucrativos o perversos, pues estamos en lo de siempre, que al final... Pero es que esa es una condición sine qua non del ser humano. Sí, pero es que se necesita legislar esto, se necesita ya tener en cuenta, porque vamos demasiado rápidos y no estamos teniendo la previsión de poner leyes. Uh-huh. Esa es mi opinión. No, es que es una realidad, lamentablemente, porque además estamos a las puertas de una nueva revolución industrial en la que los robots, los ordenadores, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso y todo esto nos va a impactar en la cara. Y las leyes están todavía obsoletas en ese sentido. Juanjo. A ver, yo creo que, bueno, primero habría que ver cuando se llega a considerar que realmente estos entes biológicos llegan a tener conciencia, y como imagino que para entonces todavía queda mucho margen, pues irá experimentando. Lo que está claro es que la combinación de biología y tecnología son complementarias, y nos pasa en el ser humano. O sea, el ser humano... se hacen trasplantes de órganos en algunos casos, y en otros casos se ponen prótesis, que sería tecnología. Es uh-huh. decir, que a donde no llegas con la prótesis, pues utilizas el órgano y al revés, ¿no? Entonces aquí ocurre igual. Si te da unas prestaciones la parte biológica, pues lo introduces en la tecnología, porque la tecnología no puede igualar todavía ese plus que te da la biología, ¿no? Entonces... Yo no sé si es solamente una cuestión de leyes, porque luego tú puedes tener las leyes en un país, pero hay más países. Y hay países que pueden, igual que hay paraísos fiscales en lo económico, pues tú puedes hacer paraísos fiscales en lo biotecnológico. Y lo que no consigas paraísos en tu país... Morales, ¿no? Sí, pero bueno no paraísos, sino infiernos, en realidad. Pero todos conocemos, aquí hasta hace no mucho tiempo estaba prohibido el aborto, y la gente que tenía dinero se iba a otro país donde estaba legalizado el aborto. Entonces la legislación... al fin y al cabo, los derechos al final los obtienes si tienes dinero. Si tienes dinero, tienes todos los derechos. Uh-huh. Si eres pobre, tienes que depender de los derechos que te da la ley. Pero con dinero tienes más derechos que los demás, entendiendo por derechos entre comillas, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿tienen más derechos el que tiene Apple que el que tiene Microsoft? No sé yo qué decirte. Si tiene más derechos, más torcido. Depende. Manuel Carvellal. Yo ya sabéis lo que pienso. Yo confío tanto en la tecnología como en el viaje de Sixto a Ganímedes, más o menos. Creo que no hay nada que hacer, no es algo democrático que se pueda elegir. Vamos a estar condenados a someternos a la tecnología, pero yo creo que la tecnología avanza al mismo tiempo que disminuyen nuestros derechos. No solo a través de la tecnología, pero la tecnología... pone todo de su parte para que cada día, sin darnos cuenta y asumiendo... Más control. Pero con un borreguismo, o sea, que yo alucino, pero vamos, el otro día intentaba entrar desde un ciber en Google y ya no puedes usar Google si no estás identificado antes. O sea, es escandaloso. Pero no nos damos cuenta. Lo vamos subiendo cada día un poquito más, como la subida de los precios, ¿no? Ahora tienes que pagar por una celga triple que hace 2 años, pero da igual, no pasa nada. Es la evolución. Pues nada, ya recogeremos. Pero las ¿cómo que no puedes entrar en Google si no estás identificado? No puedes hacer una búsqueda. Tienes que entrar a tu cuenta. ¿Así? Se acabó. En Chrome. Se acabó. Eso de que todo gratis. Eso se hace al principio para que te enganche. Es como me decía a mí mi abuela. Yo en la vida he presentado ninguna identificación para entrar en Google. En el colegio reparten droga. Yo nunca vi que repartieran droga en el colegio, pero vamos, la idea es que primero te la dan gratis. Caramelos, sí, exacto, con droga. Que primero te la dan gratis. Y en el Colacao. Que primero te la dan gratis para que luego te enganches, ¿no? Y ha funcionado cojonudo. Ahora la mayoría de la gente es incapaz de salir de su casa sin el teléfono móvil. Flipo. Bueno, pero es alucinante. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo que eso es otra cosa. En definitiva, pero yo miro el panorama un poco del mundo, miro a mis vecinos y digo, pues confío más en algunos ordenadores. Y en la inteligencia artificial que en lo... Pídeles al un ordenador. Yo se lo pido al vecino. Sí. Un huevo. Pues yo te voy a presentar al mío. Yo creo que no hay tanta diferencia. Esta semana... Por eso amigos, digo que... Unos amigos hacían... Yo creo que es la salvación del ser humano, fíjate. Con una de estas inteligencias que os molan tanto a vosotros... La inteligencia artificial no son las redes sociales, es otra cosa. Sí, la que estoy hablando. La GPT. GPD, bueno, pues la inteligencia artificial. Pues se pusieron a preguntarle sobre la historia de la ufología española, que de eso algo sabemos. Claro, el resultado era un trabajo muy bien redactado, muy, muy pulcro, un castellano muy bien, sin faltas de horticultura, todo muy bien, pero que parecía escrito, no sé, por yo no sé, por el becario de la misión Rama, vamos. Metía ufólogos que no existen. La desclasificación la habían hecho en la Patagonia. El MOA era un órgano de Kuala Lumpur, no sé, o sea, una cosa absolutamente absurda, porque lógicamente nadie le ha enseñado al chat GPT ese exacto. Es como meterle un altavoz a Google y buscar los recursos que hay en las bases de datos con estos primeros algoritmos que llamamos inteligencia artificial, que yo espero que evolucionen, porque no veo tanta diferencia en la conversación ufológica con esa inteligencia artificial como la que puedes tener con un ufólogo de, pues yo no sé, especializado en crónica política, que sabe tanto de ovnis como yo de fútbol. Así que creo que, de verdad, que estamos sobrevalorando. Absolutamente. Fíjate, te voy a leer lo que dice Wikipedia sobre la ufología. Wikipedia sobre la ufología. Dice lo siguiente. El tema de la ufología despierta el mismo interés científico o académico limitado y esporádico. Y esto lo dice Wikipedia, lo dice la fuente del saber. Es mejor la inteligencia artificial. Quiero decir que eso que tú decías sobre un trabajo sobre ufología en España, sobre la historia de ufología en España, tú lo harías muy bien, pero el 99,9% de la gente lo haría peor que la inteligencia artificial. Pues está listo muy alto, ¿eh? Vale. No te digo que no. Si no te digo que no, pero por eso que haya periódicos hoy, periódicos que se venden en los kioscos, que están utilizando la inteligencia artificial para redactar noticias. No. Sobre ovnis, por ejemplo. No, que no los hay, que no los hay, que no los hay. No me hagas decir el nombre. Esta semana se ha denunciado. Claro. De uno de ellos. Es decir, me parece que tiene cosas estupendas, pero este sometimiento que estamos permitiendo a la tecnología, yo creo que al final vamos a tener que pagar un precio. Es mi opinión. No me has preguntado mi opinión. Sí, claro. No significa. Y yo seguiré sin WhatsApp, sin esas mierdas, todo lo que pueda. Sí, sí. Creo que estamos en el problema de siempre, que es que siempre vamos a remolque. Y al final pasa como pasó con las tabacaleras, como pasó con el plomo en la gasolina, como pasó tantas cosas. Que es que de verdad, es que vamos a remolque. O sea, a mí que falta control, falta regulación. O sea, todo esto no es ni bueno ni malo, lo hemos hablado muchas veces, Manu. Es que no es ni bueno ni malo y es algo imparable que va a venir. Pero ¿por qué depende, no, Mado. Eso se decía regulamos. Del tabaco. Eso se decía el tabaco y había médicos que recetaban el tabaco como por medicina. Por eso te digo. Y el tabaco era cojonudo y vemos que no. Por eso te digo. Y a mí, digo. Que cada cierto tiempo aparezcan ingenieros de Silicon Valley, fundadores de las redes sociales, que digan que como vean a su hijo con una red social, le dan por dos sopapos. Por eso te digo, man. A mí eso me da que pensar. No mira, sé. Por eso te digo. Yo creo que los jóvenes, que no nos lo van a perdonar en la vida. O sea, de verdad. La generación de la pantalla le está causando unos problemas cognitivos claro, y de desarrollo increíbles. Eso es otra cosa. El uso y el abuso de suicidio y de frustración, pero, de todo pero, no nos lo van a perdonar en la vida. Es hay una serie de seres humanos sin inteligencia artificial de forma democrática que han echado su papeleta y han elegido presidenta de Italia a una persona como Meloni. Yo prefiero la inteligencia artificial que eso. Bueno, me ha dejado sin argumentos. Sí, pero ¿qué vas a decir, Josep? No, que realmente lo que ocurre es que la humanidad en general, o el mundo desarrollado, damos la bienvenida con mucha facilidad a las cosas nuevas que nos parecen atractivas, sobre todo cuando aparentemente están revestidas de un elemento lúdico, porque todo esto ha entrado a través del teléfono móvil, como una forma de distracción, y no nos damos cuenta del tiempo que invertimos en tecnología, que además nos aparta de nuestras relaciones sociales. Y así nos va, sí, porque realmente, pese a tener mayor posibilidad de comunicación que nunca jamás en la historia, estamos más incomunicados que nunca, porque no hablamos persona a persona con quien tenemos delante. Muchas veces, y esto lo hemos visto todos... Incluso a quien tenemos delante, lo tenemos delante y le mandamos un WhatsApp. Por ejemplo. O sea que, por ejemplo, sí, y es verdad. Cierto. Entonces, y yo creo que es digno de análisis sociológico el hecho de cómo estas generaciones, digamos, han interiorizado la tecnología en general, no solamente los teléfonos móviles, hablamos de ordenadores, inteligencia artificial, metaverso, videojuegos, etcétera, cómo han interiorizado todo esto como algo muy, muy, muy, muy positivo cuando no han calibrado suficientemente los riesgos que también entraña esto, pues en la propia estructura social, desde, insisto, una revolución industrial que tenemos en ciernes, porque se está trabajando hacia la robótica y la sustitución de la mano de obra en favor de los robots, y es verdad que habrá una clase privilegiada de programadores e ingenieros que puedan ganarse muy bien la historia. Gracias a la revolución industrial, tú y yo y todo el mundo tiene trabajo, gracias a la tecnología. Habrá un tiempo de adaptación, pero esto no exime de que hayan revoluciones trabajos, importantes. Surgir muchos trabajos, claro, sobre todo especializados. Pero por ejemplo, ya hay un trabajo que consiste en desafiar a la inteligencia artificial, lo hemos dicho, ¿no? O sea, de lo dijo Juan, que también estuvimos aquí hablando, de hacerle preguntas, de descubrir bugs, en definitiva, ¿no? Y qué es lo que puede hacer. Ya hemos pasado por eso. Quiero decir que hubo una época en la que también hubo máquinas y se pensó, sí, van a quitar el trabajo, va a pasar, no va a pasar, esto va a pasar de verdad o no va a pasar. Pero a mí, de verdad, ir a un McDonald's, y porque en Estados Unidos han creado uno, ¿vale? Bueno, hay un McDonald's, mira, en el que ya no trabaja nadie. Nadie. Nadie. Claro, os voy a poner un ejemplo. A mí me parece triste, me gusta el trato personal, me gusta que me atiendan. Porque esto ya lo había... Pero hablando de eso, antes, cuando tú llamabas a cualquier lado, te atendía una persona. Ahora, para que te atienda una persona, te meten no sé cuantísimos mensajes de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desesperante. Las personas mayores, ahora les supone un mundo también el tema de los bancos o cualquier otra cosa de solucionar. Sí, sí. O sea, que todo ese tipo de cosas. Pero es que yo, puestos a imaginar, me estoy imaginando a la biocomputadora como la jefa de recursos humanos y a la punta a negociar. De todas formas, es que yo pienso que eso es el uso que se hace de la parte tecnológica, el uso que se está haciendo, que el ser humano está haciendo de lo informático, no lo informático en sí. Bruno, el uso será siempre el peor que se pueda hacer, como nos ha demostrado la historia de la humanidad. Y ahorrar económicamente. No, la historia de la humanidad no nos ha demostrado, demostrado que la tecnología sea negativa para el ser humano. Nos ha demostrado todo lo contrario. Que es positivo. No, si la tecnología no es negativa, si la tecnología tiene que ver con el desarrollo cultural de la humanidad. O sea, nosotros hemos dado un salto evolutivo gracias a la tecnología, eso es innegable. Claro. A mí, yo sabéis que soy fan de los videojuegos, de no sé qué, de la narrativa, los lenguajes. Yo lo digo siempre, y lo hemos dicho también aquí, no es ni buena ni mala, es algo imparable, puede tener aplicaciones muy buenas, muy bonitas, maravillosas para el mundo de la medicina, para muchísimas personas, de verdad. Nos puede hacer la vida muchísimo mejor. Pero creo que hay una serie de temas, en la Unión Europea se han trabajado un poquito más, pero muy tangencialmente, que si con el tema de la privacidad, que si, porque no es igual nuestro Facebook que el Facebook o el Instagram de Estados Unidos, ¿vale? No es igual, tú no puedes manejar una serie de herramientas por temas de privacidad, porque un ciudadano de Austria se quejó y la Unión Europea falló a favor de ese ciudadano y no se puede, o sea, por temas de privacidad. Y Zuckerberg dijo que al igual se planteaba no tener Facebook en Europa. Bueno, pues ahí tienes la puerta, Zuckerberg, si quieres te vas. Porque lo que hace falta precisamente es un poquito más de regulación. Por eso ahora quieren sentar en el banquillo de Estados Unidos a las grandes tecnológicas, por el daño que están haciendo, igual que pasó con el tabaco y con tantas cosas. Lo que tenemos una disonancia... Dime. No, tranquila. Acaba, finaliza. Tenemos una disonancia cognitiva muy grande con el tema de las tecnologías, porque tenemos el mundo al alcance, porque tenemos información, porque tenemos el GPS, de verdad, sí, son maravillosas. Pero estar todo el día pegado en la pantalla, no hablar con la gente, que los jóvenes se estén criando con esa edad de pantalla y todo lo que nos está trayendo, no va a generar nada bueno, va a traer conflictos sociales graves. Y es que resulta que ese mundo ya no es el nuestro, que ni siquiera es el nuestro ya, es el de ellos. Es el de ellos. Lo que le hace falta a Zuckerberg es, por ejemplo, para desarrollarse un poquito más, tener en sus posesiones, si él tiene algo de dinero que lo puede conseguir, esta piedra estelar. Qué bien. Bueno, pues sí, efectivamente. Cambio de tercio. Nos vamos a Bosnia y Herzegovina y en concreto a Visoko, que es una localidad que está radicada allí, a los pies de las supuestas pirámides de Bosnia. Cinco pirámides que fueron pretendidamente descubiertas por un empresario y escritor, que se llama Semir Osmanagic, y que en 2005, insisto, dio la voz de alarma, además con un instrumento mediático detrás bastante importante, que hizo celebérrimas en el mundo entero esas montañas que tienen forma piramidal, eso es incuestionable, y que a partir de entonces él empezó a excavar por su cuenta y riesgo hasta encontrar en 2013 una piedra enigmática. Enigmática porque esta piedra, que estaba muy cerca de los llamados túneles Ravne, son unos túneles excavados por el propio Osmanagic, que conducen al interior de esa pretendida pirámide. Digo pretendida porque los geólogos no ven señales de intervención humana, es decir, son los propios túneles que están excavando los pseudoarqueólogos los que conducirían hasta el interior, pero sí se encuentra una piedra con unos grabados misteriosos. Y esto es singular, porque estos grabados, hasta ahora sin interpretación, habían sido encontrados en estos túneles. Por lo tanto, Osmanagic lo que dice es que fueron grabados allí por una civilización que habría vivido en la zona de Visoko hace 100.000 años. Esto es muy heavy, 100.000 años. Estaríamos, por lo tanto, ante las primeras, no pinturas, sino grabados, ¿no?, de la humanidad. Y ahora un periodista italiano que se llama Armando May ha encontrado la clave para descifrar precisamente los símbolos que estaban insertos en esta piedra. Y según publica una web llamada Ancient Origins, los extraños símbolos no serían escritura antigua, como sostiene Osmanagic, sino que serían una suerte de mapa estelar. Y esto es muy interesante porque lo que ha descubierto es que hay dos ejes en esa piedra, que uno sería el horizonte celestial y otro dividiría, por así decirlo, la bóveda celeste en dos, de ahí que la piedra tenga precisamente esa forma abovedada, y lo que ha encontrado es la representación de varias constelaciones que ha trasladado, en este caso al software astronómico, para poder ver si hace 100.000 años podía estar ese retrato del cielo allí. Y ha encontrado la constelación del Canis Major, que está en conjunción con la constelación de Monoceros. Ha encontrado la constelación de Tauro, que está situada a la izquierda. En el meridiano celestial se identifica claramente la constelación de Orión, que incluye además el Arquito y su cinturón de estrellas, Alnitak, Alnilam y Mitaka. Y a su derecha figura la parte superior de Cetus, que es una constelación muy grande a la que solamente, utiliza la cabeza. Esta lectura que hace May nos situaría, por lo tanto, ante el mapa más antiguo del mundo. Lo que hace falta es que alguien pueda validar, claro, que esos grabados no son modernos y que, por lo tanto, estaríamos ante una inscripción antigua, porque eso pondría de relieve que los hallazgos de este empresario no son una paja mental y que, por lo tanto, habría razón para pensar ya no que se trate de pirámides, pero sí, por ejemplo, hay una serie de estructuras muy parecidas a las esferas de Costa Rica en la región, que no se sabe quién, cómo ni por qué depositó esas esferas en la región, y pondría de relieve la existencia de una civilización de la que no tenemos ningún registro histórico. Por lo tanto, hay una expectativa interesantísima para seguir tirando del hilo y ver hasta dónde llega este descubrimiento. Nos dice con Almadía Rosaventos Pedro Heredero, a propósito de lo que has dicho tú, Josep, muy de acuerdo con el incierto panorama no tan lejano que plantea Guijarro sobre el sometimiento pasivo a la tecnología. Todo es cada vez más impersonal. Nos dice Corbux que cuando la tecnología es gratis, el precio eres tú. Y también nos dice Enteos que está muy de acuerdo con Manuel sobre el error implícito de la inteligencia artificial. Confunde coherencia con verdad. un texto puede sonar muy coherente y sonar muy convincente, pero no por ello será verdad. Y también nos dicen de Google que no hace falta, que simplemente que otra cosa son las cookies y que pueden aparecer, y en el fondo lo que se está intentando entrar es en el correo. Pero google.es es libre en cualquier sitio. Manuel, esa es tu brújula cuántica. Todo es cuántico. El mundo es cuántico. Sí, sí. Nos está... Estamos... La ciencia... Los científicos ya empiezan a protestar por la utilización del término cuántico como un sinónimo de algo positivo para el futuro. Se utiliza el término cuántico ya como una muletilla. Sí, ahora todo es cuántico. Sí. ¿No? Me acabo de tomar un café cuántico con leche cuántica y con un refresco cuántico. Pues yo en cuántico termine. Y hablas yoga cuántico, al micrófono cuántico. Sí, ahí es donde está el FBI, en cuántico, donde está la sede. Sí. Pues sí, y ahora ya, bueno, pues lo que tenía que pasar, que hay un profesor de física cuántica de la Universidad Tecnológica de Sydney que ha dicho, bueno, estoy ya hasta las narices de tanta tontería. Estoy hasta los corazones, nueces. Lo que está pasando con esto de lo cuántico es un poco lo que pasó en su día con los extraterrestres, que todo era extraterrestre. Empieza la carrera espacial, salimos al espacio, miramos al cielo, nos emocionamos y todo lo que ocurría en el mundo, todo era extraterrestre, alienígena. Luego empezamos a explorar las otras dimensiones y todo es dimensional, como decía la psicofonía de Darnell, dimensional, todo es adimensional y de otras dimensiones. Y ahora pues está de moda lo cuántico. Y entonces este científico ha escrito un libro que es una crítica a toda esta hipercomercialización del mundo cuántico, que además no es real. Según él explica, sobre todo en Occidente hay una relación de amor-odio con la ciencia. Muchas veces vemos a los científicos como una amenaza, el científico loco que hace la bomba atómica, que va a acabar con el mundo, que hace la inteligencia artificial que es más tonta que un botijo, que el científico malo. Pero luego cuando nos duele la cabeza, pues nos tomamos la aspirina o la pastilla o lo que sea, ¿no? Y esa ambivalencia hacia el progreso hace que se forme un sesgo tremendo en el que utilizamos un poco oportunamente lo que nos conviene de la ciencia y lo adaptamos a nuestras propias creencias y a nuestros propios prejuicios. Él dice que, supongo que esta es su manzana de Newton, cuando él se da cuenta, buscando en Google después de identificarse, no antes, buscando que en Google, no tienes que identificarte ya, en Google, que no hace, vale. Pues lo hiciste, igual el ordenador tenía metido una serie de cookies. Google me tiene manía, lo asumo, no pasa nada. Y estabas intentando entrar en Gmail de Google, no en Google. Vale. Pues este físico, en su Google, cuando pone físico cuántico... Nadie tiene un Google. Cuando pone físico cuántico, para hacer una búsqueda relacionada con su profesión, se da cuenta de que le empiezan a aparecer anuncios de cristales cuánticos que prometen la nueva generación de los tratamientos médicos. Psicología cuántica, que me imagino que será hacerle psicoterapia a los neutrinos, ¿no? Psicología cuántica. Cáncer curado cuánticamente. Bueno. Cables cuánticos. Amor cuántico, que debe ser un polvo a distancia. Eterno. No sé. Bueno, entonces... Entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico. Entonces él explica que todo esto es muy comprensible para empresarios oportunistas que están aprovechando para hacer todo tipo de negocios. Cuando en realidad la física cuántica es una herramienta para que los ingenieros puedan hacer predicciones sobre sus experimentos y bastante aburrida y tiene muy poco que ver con todos estos planteamientos que hacemos de viajes en el tiempo, de... Él compara la física clásica, es una comparación curiosa, como con una ventana panorámica que tiende a mirar al universo como una máquina que, si está bien engrasada, pues funciona bien, perfectamente. Pero la física cuántica es más como un caleidoscopio de vidrieras que representa un mundo con muchas simetrías, muy complejo, y en el que las cosas no son deterministas. Hay aleatoriedad e incertidumbre. Y además, explica que de la misma forma que en la vida cotidiana podemos usar esa ventana de la física clásica para comprobar, experimentar y hacer todo tipo de cosas en nuestro mundo tridimensional, en la escala de las partículas subatómicas, como los muones, la ventana de la física cuántica funciona mucho mejor, pero no podemos hacer esos experimentos como hacemos aquí y todas esas cosas que imaginamos. No, no, pero fíjate, y espera un poco, porque nos va a hablar Juan José Cezoro de la existencia de unas sanguijuelas que casi casi parecen cuánticas. Bueno, es una información que me ha gustado mucho porque desconocía esta práctica, y es que en el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña se están utilizando mucho los gusanos y las sanguijuelas. Sí. Resulta que en la década de los 90 un doctor, que era Ronald Sherman, se puso a viajar por el sur de California cazando moscas porque le interesaba coger, utilizar los gusanos de las moscas. Estaba haciendo una investigación para ver cómo habían ayudado a curar a soldados en las guerras napoleónicas, en la Guerra Civil Americana y en la Primera Guerra Mundial, este tipo de terapia con gusanos. Y entonces se dio cuenta de que no había ninguna empresa que criara este tipo de moscas que él necesitaba para hacer esas curaciones. ¿Y cómo lo hacen esas curas? Porque las sanguijuelas lo conocemos, pero yo de los gusanos no tengo ahora, idea. Ahora te lo voy a describir con detalle, ya verás que... quiero oírlo. Es que engorda, es que el gusano come y entonces engorda. Entonces al principio es agradable, pero luego ya, claro, empieza a coger ciertas dimensiones. Pues resulta que luego, cuando ya hace la investigación, se encuentra con que la revista a la que lo quiere publicar le opone resistencia. Porque dice que, claro, ese manuscrito podría interpretarse como una especie de respaldo a una terapia que era muy antigua. Bueno, el caso es que ahora ya ha cambiado la tendencia y hay una granja en Gales que suministra 60.000 sanguijuelas medicinales al año, y están creando además empresas que se dedican también a hacer criar este tipo de gusanos para, por ejemplo, combatir las superbacterias. Es una de las cosas que se están utilizando. Aprovechando que, como hemos hablado en muchas ocasiones, los antibióticos pues están siendo ya... ofreciendo resistencia, no son tan eficaces como antes, pues parece como que se ha incrementado mucho el uso de este tipo, o están buscando otro tipo de sistemas alternativos. Bueno, pues resulta que lo que comentan es que hay varias empresas, bueno, digo así muy rápidamente, lo que hacen es que los envían en bolsitas para utilizarlos en los enfermos, y lo que hacen es que las tienen que enviar, claro, son vivas, tienen que enviar los gusanos, en el caso de los gusanos vivos, los tienen que enviar porque las sanguijuelas al parecer las pueden enviar a bajas temperaturas y como tenerlas en la nevera, ¿no? Pero estos tienen que mantenerlos vivos, y a los gusanos se alimentan de tejido muerto, y entonces ayudan mucho a diferentes cuestiones, como por ejemplo... utilizarlo para cicatrizar, parece que utilizan, que vienen bastante bien para conseguir cicatrizar, para también liberan sustancias químicas que diluyen la sangre y así te hacen también que, por ejemplo, inhiban la coagulación, lo cual para determinadas zonas donde parece ser que pueda haber ciertos atascos de circulación sanguínea, pues pueden ayudar que la sangre sea más fluida. Pero, o sea, ¿te lo metes dentro del organismo? Al parecer lo colocan en determinados sitios, sobre todo para complemento, sobre todo en cirugías, comentan, y así es como lo utilizan. Se están encontrando con un problema, que es un poco lo que decía Josep, que publicó la revista Nursing Times en el año pasado, que había muchas enfermeras que rechazaban el trabajar con gusanos a la hora de hacer las curas, por el factor asco. Y entonces eso parece que poco a poco lo están tratando de superar. Y también había resistencia por parte de los pacientes. Entonces, ¿ha habido algún paciente que ha comentado cómo se siente cuando le aplican la terapia de los gusanos? Sí, porque alguno va a decir que es mejor contratar, tener sanguijuelas que contratar médicos, y la vamos a fastidiar, ¿eh? No, bueno, aquí lo que comentan es que al principio dice que los gusanos, por ejemplo, en este caso era una herida, se iban alimentando de todo lo que es el tejido muerto, porque claro, van alimentándose solamente de eso. Entonces, si tú tienes ahí una serie de tejido muerto, en cierta medida te lo está limpiando, al parecer, ¿no? Y pues debe ser bueno para la cicatrización. Dice que al principio que iba, sentía como un poco, si le iba arrastrando la piel, porque claro, el gusano va haciendo su labor. Como cosquillitas, ¿no? Claro, ponen el ejemplo de estos gusanos que se utilizan en podología, me parece, ¿no? En, sí, los pececitos. Sí, los pececitos que tal, te ¿no? quitan la piel muerta. Claro, pues al parecer es algo parecido. Dice que lo que ocurre es que es cierto que luego con el tiempo, pues que el gusano se va haciendo más grande, ¿no? Casi como que lo estás adoptando como mascota. Al gusano se hace más grande. Incluso decía que empatizaba con el gusano y que le daba... pena, porque luego, por ejemplo, las sanguijuelas las tienen que matar una vez que... Sí, sí, es verdad, que nos estamos... Ah, los matan a todos, luego. A las sanguijuelas, sí. Y a los gusanos, cuando ya engordan mucho, pues los quitan. Dicen aquí, de vomita lo que te has bebido, ¿no? Ay, vamos a finalizar, vamos a finalizar con una noticia muy positiva esta tarde de la Zona Cero. Sí, sobre todo para las sanguijuelas. Por cierto, de las sanguijuelas, había una clínica que daba... de una persona que estaba especializada en hacer tratamiento con sanguijuela, que era rumana, y empezaron los periodistas a perseguirla y la mujer se ha tenido que ir y estaban los pacientes contentos. Bueno, pues ya está. Ya está. Me voy a poner sanguijuelas en vez de ir al médico. Está tolerado, ya digo. Está, y además sí. Hay empresas especializadas que son las que suministran estos componentes al Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña. Qué barbaridad. Que por bueno, cierto, está en huelga. No sé si será por esto. Pero se tiene que poner. ¿Y las sanguijuelas están en huelga o no? No lo sé. Pero vamos bueno, a hablar. La mata. Impresionante. Ya te lo contaré otro día. Pero esto es maltrato animal o. Claro. Bueno, hablando de animales, vamos a hablar de Silvia, de perros y del terremoto. Que vivíamos hace cosa de un mes. Es una noticia de milagro total, pero milagro total, porque resulta que fue esta semana cuando yo vi el tema y vi además la imagen. Y es que tras 22 días después del terremoto, pues yo no sé cómo les llegó la información. El caso es que empezaron a mover escombros y han sacado un perro vivo. Saca un perro precioso, que además no estaba deshidratado ni nada, y lo consideran como un milagro total, porque claro, no especificaron ni que hubiese comido, ni que si tenía algo de agua para beber. El caso es que tampoco estaba con ninguna lesión, le debía de tener ahí un hueco. Sí hicieron el rescate con mucho cuidado, moviendo las placas del terreno del edificio para que no se le cayera encima y bueno, pues el perro está pues eso, feliz, relajado, no nervioso ni moribundo, y el milagro ha sido ese, que tras 22 días pues era como, no llega a ser ni cachorro ni adulto. Y yo creo que he visto las imágenes de un perro que salía de los escombros y la verdad es que era precioso. Dentro de la desgracia tan enorme que se ha sufrido, bueno, pues ha habido pequeños milagros sí. Que nos vamos a quedar con ellos, ¿no? Pues sí, ha pasado sí. Un mes más o menos de esa auténtica desgracia, casi 50.000 víctimas. Un poquito más de un mes. Y en su momento también, porque claro, luego la gente es que se le va un poco la pinza. A un bebé que también rescataron, no sé si os acordáis, que en algún momento dado intentaron hasta coger y secuestrar al bebé, pensando que era como un bebé especial para que pudiera también dar pues esa onda expansiva de milagro. El caso del perro creo que no ha ocurrido. Pero la verdad es que el ser humano y la naturaleza en general pues te da este tipo de sorpresas que son una maravilla. Desde luego que sí. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Mado Martínez, mil gracias. Buenas noches. Josep Guijarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chezoro, gracias. A las sanguijuelas le dan sangre de oveja para nutrirlas mientras las preparan para mandarlo luego a la sanidad. Vale, muy bien. Las adiestran. Con sangre de oveja. Manuel Carvillal. Me ha traído un hambre, así de repente voy a picar algo. Me pregunta con Almodía Rosa Vientos que cuál es el ciber, es el que fuiste, que te obligaron a identificarte para no ir. Uno que regala las sanguijuelas. Es que él entra en el teletexto. En el texto, exactamente, en el teletexto. Porque a ver si es que te quería identificar el ciber y no Google. Va a ser eso, sí. Yo creo que va más por ahí. Google tiene miles de personas que lo ven y miles de millones de personas que son clientes gracias a que no te tienes que identificar. Ya. vale, pues muy bien. Me tiene manía. Desde luego que sí. Venga, pues en las noticias en Onda Cero, luego continuamos, tenemos muchas más cosas y mucha más información, pero ahora las noticias y luego seguimos hasta las 5 de la madrugada. En En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en nueva hora de programa, Mujeres con Alma, y también tenemos, ha sido la noticia de la semana, desde luego, el hallazgo de un pasadizo extraño y misterioso en el resto arqueológico más importante del mundo, la Gran Pirámide. Nos vamos a Egipto, nos vamos a la cumbre del misterio de los enigmas. Todavía no se sabe nada, o muchas cosas se desconocen aparentemente, sobre la Gran Pirámide, de que pues sí ha sido protagonista, ha sido noticia durante esta semana. Y es que se ha encontrado allí, en la pirámide de Keops, pues en la Gran Pirámide, se ha encontrado un túnel, tiene 3 metros de longitud, una anchura de poco más de 12 metros, y aparentemente no se sabe para qué se hizo ese túnel. Y lo mejor es que nos lo cuente una persona que conoce mucho el mundo de la egiptología, es arqueólogo, es historiador, es escritor, autor de obras como El viaje de un egiptólogo ingenuo, también autor de obras como La entrada al inframundo o, más recientemente, Historia fabulosa de un viaje a Etiopía. Él es Tito Vivas. Tito, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. No, pues encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Recién llegado de una zona muy cercana a aquella, recién llegado del mundo oriental, la Europa oriental. Bueno, ha sido noticia esta semana otra vez en la pirámide de que pues, da igual lo que se encuentre, da igual lo que se sepa, siempre que surja una noticia hay muchísima especulación en relación a lo que, sin lugar a dudas, es el resto, el vestigio arqueológico más importante del mundo y de la historia. Sí, y es verdad lo que dices, que a cada noticia que pueda surgir es como que la propia expectación, ¿no? El propio anhelo por el misterio hace que la propia noticia crezca de forma desmesurada hasta convertirse en no solamente en un trending topic mundial, sino en el origen y el fruto de muchísimos titulares. Algunos un poco más descabellados que otros, pero sin duda que corren como la pólvora. La verdad es que todavía no se sabe, pero bueno, nos preguntamos, ¿para qué servía ese túnel? 3 metros de longitud, una anchura de poco más de 12 metros, un túnel que se encuentra en la pirámide, en Keops, un túnel que ha sido noticia durante esa semana, y nos preguntamos, y yo creo que se ha preguntado mucha gente, ¿es normal, natural, arquitectónico, o conduce o señala algo? Esa es, yo creo que es la gran pregunta, ¿no?, que se está haciendo todo el mundo. El túnel, por lo que comentaron ya finalmente tras la rueda de prensa y demás, ahora se estima o ya se estima que tiene unos 9 metros de profundidad y eso sí, unos 2 y medio de ancho. Este túnel tiene varias peculiaridades. Lo primero, ¿dónde aparece? Porque aparece, digamos, en la puerta de entrada, en la puerta principal de acceso a la pirámide de Keops, teniendo en cuenta una cosa muy curiosa, y es que la pirámide de Keops, como cualquier otra pirámide o como toda tumba, no está construida para entrar en ella, ¿no? Siempre hablamos de la entrada o del acceso a la pirámide, cuando yo creo que deberíamos hablar de la salida de la pirámide, porque si tiene alguna función estos corredores, esa función es la de facilitar que el alma del difunto salga de la pirámide, ¿no? Y eso explicaría los ángulos de inclinación y demás. Bueno, pues este túnel, o este espacio, o esta cavidad, o esta habitación, se ha encontrado detrás de esa salida principal, o entrada principal, como la queramos llamar, a la Gran Pirámide. Por tanto, forma parte del complejo de túneles y cavidades que ya se conoce hasta la fecha. Simplemente hay que añadirle una más. Ahora sí, ¿cuál es realmente la función de esta habitación o de esta estancia? Si habéis visto las fotografías, o la gente ha podido ver las fotografías que se han hecho públicas, o el vídeo que se ha hecho público, es un túnel muy muy extraño, no solamente por la disposición, sino porque tiene una serie de características que lo hacen peculiar. El primero es que tiene el techo formado a dos aguas, como si fueran un triángulo, con dos piedras que se han apoyado formando un triángulo. Y la segunda característica es que ni suelo ni paredes están perfectamente pulidos ni están tallados. Con lo cual recuerda mucho a esos esas cámaras de descarga, llamadas cámaras de descarga, que tiene la cámara funeraria principal del rey por encima y que se llaman cámaras de descarga porque se supone que están hechas para aliviar el peso. Por lo tanto, lo interesante de este descubrimiento es que quizás lo que esté apuntando sea no el propio hecho de que el agujero o la cavidad importante sea esta, sino la que pueda estar por debajo de esta. Y yo creo que eso es verdaderamente la gran pregunta. ¿Hay algo más por debajo de este agujero? Y si hay algo más, bueno, pues si forma parte como de lo que sería el acceso principal de los túneles que conocemos hasta la fecha. Por lo que te estoy escuchando, creo entender en tus palabras como que tú crees que sí, que puede haber algo más. Pero lo cierto es que esta gran pirámide no es que se haya cogido pico pala y se haya entrado, sino que es un proyecto con una tecnología puntera, el proyecto Scan Pyramids, y ahí pues se está intentando descubrir todas estas cosas que estás diciendo. En su momento se descubrió que había como una cámara secreta que luego no llegó a ninguna parte. Ahora este túnel, pero claro, el gran enigma, que yo no sé si en algún momento dado está previsto también seguir buscando para con esta tecnología hallar algo más, es que, claro, tenemos la gran pirámide, tenemos un montón de pasadizos y ahora nos dirás si hay alguna otra cosa que se ha descubierto con este sistema. Pero Keops no está, de momento. De momento, efectivamente, de momento Keops no está y la verdad es que, por desgracia, nunca hemos encontrado ningún otro rey, por lo menos entero y bien enterrado dentro de su pirámide. Es verdad lo que comentas. Este proyecto, este descubrimiento es como el último paso de un proyecto que se viene desarrollando, pues desde mediados de la década de 2010. Se llama Scan Pyramids y es un proyecto realmente innovador dentro de lo que es la arqueología no invasiva, porque en realidad quienes lo llevan a cabo no son arqueólogos, no son excavadores, como tú bien has comentado, sino que son físicos. Este proyecto lo que hace es medir el impacto de unas partículas que viajan por el universo y que chocan continuamente contra la Tierra, que se llaman muones, contra un objeto concreto, en este caso la Gran Pirámide. Primero se habían hecho estudios termográficos, se habían visto diferencias de temperatura y entonces se sabía que podía haber espacios susceptibles o lugares susceptibles dentro de la pirámide de albergar espacios. Y ahí es donde se colocaron estas placas, estas planchas, que lo que miden es la cantidad de muones que impactan contra ellas. Allá donde haya un espacio, una cavidad o por lo menos un cambio de densidad, el número de muones será mayor. Y este proyecto demostró que existía efectivamente o que podía existir una cavidad, no solamente donde ahora se ha encontrado, sino otra todavía muchísimo mayor, del tamaño de lo que llamamos la Gran Galería, por encima de la Gran Galería. Claro, el acceso a ese espacio que puede haber por encima de la Gran Galería es más difícil, es más complejo, ¿no? Pero este primero que estaba detrás de esas piedras, ¿no?, de acceso al corredor principal, pues eran más susceptibles de ser el primer intento de atacar esos posibles esas posibles oquedades, ¿no?, o espacios vacíos, y así se ha hecho. Pero efectivamente, a raíz de esto se ha empezado a especular y a estipular: oye, si la cámara funeraria de Keops no fuera realmente la cámara funeraria de Keops, sino un señuelo, y lo que se acaba de encontrar ahora es, como tú dices, un pasadizo secreto que lleva al verdadero enterramiento de Keops, si es que todavía está en el interior de la pirámide. Yo particularmente lo veo muy complicado. Lo veo complicado porque la cámara funeraria de Keops hoy en día tiene una serie de características y de connotaciones que, si las comparamos con sus pirámides predecesoras, nos indican o nos dan pistas de que realmente eso está diseñado como para ser el enterramiento del rey. No solamente la disposición arquitectónica, también una serie de connotaciones astronómicas por los llamados conductos de ventilación, ¿no?, que son unos túneles muy finitos, casi no llegan a 20 o 40 centímetros de ancho, que nos están apuntando a determinadas estrellas. Es decir, desde el punto de vista del pensamiento religioso y funerario egipcio, esa cámara tiene todo lo necesario, ¿no? Creo que lo que se encuentra ahora forma parte de ese mismo complejo, no es uno nuevo. Digo que la verdad es que en los últimos tiempos han aparecido muchas noticias en relación a la aparición, en los últimos tiempos, me refiero a decenios, respecto a la aparición de algunos túneles. Mi conocimiento sobre el mundo egipcio es más o menos está entre cero y nada. Eso es lo que yo sé del mundo egipcio, pero sí que sé un poquito de información, y durante todos estos años ha aparecido muchas noticias sobre el hallazgo de un túnel, el hallazgo de una cámara, de un hueco, y al final digo, jolines, la gran pirámide, que es un queso de gruyer. Pues es que en realidad todas las pirámides, no solamente la gran pirámide, están todavía sin explorar en el interior. Hay que ser conscientes, y yo como egiptólogo soy el primero que lo reconoce, que las cavidades que nosotros conocemos en el interior de las pirámides no son fruto de la investigación arqueológica, son fruto del saqueo en el pasado. Y un saqueo que no sabemos ni siquiera muy bien dónde, en qué época debemos colocar, ¿no? Si es cierto que parece ser que son unos saqueos tan precisos que te llevan a pensar que debieron de ser hechos casi en el momento de la construcción de la pirámide por gente que sabía cómo era el interior de la pirámide. Pero claro, la arqueología a día de hoy, ni en 200 años que tiene la historia de la egiptología, ha excavado en el interior de una pirámide o ha desmontado una pirámide para ver si por dentro hay más cavidades. De ahí la importancia de proyectos como este, que están empezando a ver, entre comillas, ¿no?, dentro de las pirámides, sin necesidad de excavarlas o de actuar directamente sobre ellas. Pero sí, yo creo que desde el año 1986, que hubo dos arquitectos franceses, Dormion y Guidin, que empezaron a plantear que podrían existir más cavidades que no conocíamos, y lo demostraron, pues se viene hablando de que hay pirámides en las que todavía debe o puede haber cavidades que no conozcamos. Y la Gran Pirámide, por supuesto, siempre es la que más llama la atención, era una de ellas. ¿Tú crees que se podrá llegar a obtener una tecnología tal que, sin llegar a destruir, como se está haciendo ahora, ¿no?, pero algo todavía como más definido, más exacto, vamos, que te hicieran como una especie de radiografía interior de la Gran Pirámide? No sé con qué sistema o mezcla de sistemas, porque claro, ahora con tanto metaverso, tanta física cuántica, pues es que, oye, puestos a especular, dices, pues ¿por qué no? Pero más o menos con lo que se sabe, con la tecnología que se tiene y por lo que han dicho los historiadores, en este tipo de pirámides nos podríamos llevar una sorpresa de que a lo mejor no solamente estuviese el faraón Keops, sino que pudiera haber incluso familiares ahí que hoy por hoy no se han encontrado. Pues mi opinión es que sí, sin ningún género de duda, el futuro de la arqueología pasa por la tecnología. No solamente tecnología como esta que se está aplicando, de muones, ¿no? Hoy en día yo creo que la arqueología es tan multidisciplinar y debe ser tan multidisciplinar que prácticamente los primeros trabajos siempre se realizan pues con georradares, con sonares, con estudios de termografía para ver variaciones de temperatura. Es decir, antiguamente se excavaban zanjas y trincheras para ver, por mera probabilidad sobre un terreno, si se podía localizar algo. Hoy en día eso yo creo que ya está completamente abandonado. Hoy en día hay ya sistemas de geodetección, ya sea bajo tierra o en el interior de edificios, que te permiten perfectamente, por lo menos, hacerte una idea de por dónde debería comenzar una excavación en base a los resultados de esos estudios. Y eso nos llevaría, pues yo creo que sí, por supuesto, al hecho de encontrar, bueno, y de hecho yo creo que es lo que está ocurriendo en el mundo de la egiptología últimamente, no solamente estas cavidades en el interior de la Gran Pirámide, independientemente de que nos lleven o no a un enterramiento verdadero, suponiendo que existiera, ¿no?, y no fuera el verdadero, el que ya conocemos, sino que, sin ir más lejos, desde hace 5 o 6 años se vienen estudiando las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, buscando si hay igual cavidades, ¿no?, y continuación hacia otras salas tras esos muros, sin necesidad ni de romper esos muros, ni de abrirlos, ni nada, simplemente con estas nuevas tecnologías que ya han demostrado que sí, que cavidades detrás de los muros también hay. Con lo cual yo no tengo ningún género de dudas, el futuro de la arqueología pasa por este tipo de tecnología. Esta información, esta noticia ha sido importantísima en el mundo entero durante esta semana. El hallazgo tiene 9 metros de longitud, un poquito más de 12 de anchura. Este túnel es secreto en la Gran Pirámide en Keops. Hemos hablado en La Rosa de los Vientos esta noche con uno de los grandes expertos, uno de los grandes egiptólogos de nuestro país. Él es Tito Vivas. Tito, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y ahora, Mujeres con Alma, Silvia Casasola. Mujeres con Alma. Conocía la historia de la periodista norteamericana Nelly Bly, la primera en realizar periodismo de inmersión en el siglo XIX. Pero desconocía que una periodista española había hecho algo similar antes de que estallara la guerra civil. Ella firmaba sus reportajes vividos como Manta Donato, aunque su verdadero nombre era Carmen Eva Nelke. Y para conocer su épica historia, que de verdad os invito a conocerla, nos acompaña Natalia Monge. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Natalia es periodista y también escritora, colabora con el programa Cuarto Milenio y fue ganadora del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián en 2019 con su obra Mala Cosecha. Oye, ¿en qué momento empiezas a interesarte por la historia de Manta Donato y qué fue lo que más te sorprendió de ella? Pues como bien has dicho antes, la verdad es que es una historia bastante desconocida. Tú mira que se acaban de cumplir estos días 125 años de su nacimiento y no hemos escuchado nada, y yo pues tampoco la conocía de nada. Estaba haciendo trabajo de hemeroteca para el libro que has mencionado, Mala Cosecha, y de pronto me encuentro un ejemplar de la revista Ahora, de 1935, a toda página, un anuncio que se titulaba Reportajes de Ahora, un mes entre las locas. Y hablaba de que al lunes siguiente se iba a empezar una serie de reportajes en la cual la periodista Magda Donato iba a narrar el mes que había pasado metida en un manicomio. Esto me dejó alucinada y desde ese momento quise saber más de ella y empecé a indagar, y así fue como descubrí toda su trayectoria de reportajes, que empezó pues justo el año en que se inició la Segunda República, y ya de forma muy temprana pues ella empezó a dedicarse a lo que llamaba los reportajes vividos, que es esta especie de periodismo gonzo o precursor del gonzo en los años 30, en el cual se metía de lleno en situaciones muy diversas. El del mes entre las locas fue el primero, hizo cosas muchísimo más audaces, y la verdad es que bueno, pues alucinante que la historia de esta mujer no se conozca más, porque bueno, hizo unos descubrimientos bastante sorprendentes. Manda, gracias a que su familia regenta una joyería en pleno centro de Madrid, no tienen problemas económicos. Su padre es de origen alemán, es también de origen judío, su madre es de origen francés, y bueno, ya tiene una educación diferente a otras niñas de su época, ella y su hermana. ¿Ella dónde empieza a trabajar como periodista? No sé si llegaste a descubrir cuando se le despierta esa vocación, y también quiero que nos cuentes el por qué decide cambiar su nombre. Sí, bueno, ella efectivamente es hermana de la conocidísima Margarita Nelke, ¿no? Diputada, feminista, en esos tiempos en los que además las mujeres pudieron empezar a votar, empezar a tener representación en el Congreso, y ella un poco por no ser conocida gracias a su hermana, y porque su hermana es la figura famosísima en toda España, de su hermana no la eclipsase, pues decidió, cuando empezó a introducirse en el mundo del periodismo, cambiarse a ese apodo Magda Donato, con el que firmaba todos sus reportajes. Ella empezó a escribir muy temprano, a los 19 años empezó a trabajar en prensa y empezó en el periódico El Imparcial. Aunque es cierto que al principio, bueno, pues un poco el papel que se les dejaba a las mujeres en aquellos momentos en la prensa era escribir sobre temas de belleza, temas femeninos, este tipo de moda, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas. Pero ella se rebeló muy pronto. Enseguida se diferenció y ya a inicios de los 30 en la redacción de La Hora fue cuando empezó a recorrer toda España contando las vidas de las mujeres corrientes en una serie de reportajes que se llamaban pues La vida de las mujeres en España. Coge un coche, elige un fotógrafo y se van ambos a recorrer los pueblos y ciudades de todo el país entrevistando y registrando las vidas de las mujeres corrientes, de las mujeres, por ejemplo, yo soy gallega, ella vino a Galicia, hizo un reportaje con las mariscadoras, a pie de playa. En Barcelona entrevistaba a las carniceras, entrevistaba a las mujeres de a las vedettes entre bambalinas. Luego hizo un reportaje sobre las mujeres rurales de la Lagartera, las lagarteranas. Bueno, así recorrió toda España y fue una verdadera revolución ya en el periodismo de la época porque daba muchísimo protagonismo a las fotografías. Son unos reportajes que están vivamente ilustrados con unas imágenes que son muy sorprendentes. ¿Y cuándo ella decide hacer esos reportajes vividos? ¿Es una idea suya? ¿Es una idea que a lo mejor también incluso el periódico, a raíz de estos reportajes que estábamos comentando, de recorrer España, surge? ¿Cómo fue? Ella, claro, a raíz de conocer esas vivencias de las mujeres con las que ella no trataba de forma habitual, porque efectivamente ella era una mujer de alta sociedad, con posibles, y no había tenido contacto con esas mujeres del pueblo. Eso le da la idea. Pero también se inspira en una mujer francesa que se llama Marie La Parcerie, que era periodista, pero además era actriz. Y esta mujer, desde principios de siglo, hace periodismo manchándose el uniforme. Ella se mete a hacer de chofer, hacer de, bueno, los más diversos oficios para escribir sobre ellos. O sea, que es una mortadela, ¿no? Como un mortadelo cuando se infiltra, ¿no? Y se va cambiando, pues está igual, pero en el periodismo. Algo así. Y Magda Donato también tenía una formación actoral que le sirvió mucho para caracterizarse, porque ella se caracterizaba a distintos personajes, cambiaba de nombre, cambiaba de aspecto para colarse en muchos sitios, y entonces ella dice que se inspiró en esta mujer y que, bueno, pues los artículos de Marie La Parcerie decía que tenían el doble interés de ser exactos y de haber sido vividos, y de ahí ella extrae la idea de los reportajes vividos. Ella logra entrar en el manicomio, ahora nos dices cuál es el ardid que consigue, y allí se encuentra con todo tipo de mujeres. Es cierto que hay mujeres enfermas, con trastornos mentales, pero a mí lo que me ha rasgado un poco las vestiduras es lo que ocurría, ¿no? Que como las mujeres en esa época, y eso que estamos hablando de la Segunda República, pues el asunto de los derechos y las leyes también eran bastante complicados, y entonces había gente que a lo mejor eran adúlteras, gente con problemas de herencia, vamos, problemas familiares que al final las habían llevado a encerrarlas en el manicomio. ¿Es así? Pues sí, Magda es una persona que lo que intenta con sus reportajes vividos es documentar también los avances de la República en cuanto a derechos sociales y sobre todo con respecto a las mujeres. Por eso entra en la cárcel de mujeres, en el manicomio de mujeres, en el reformatorio de mujeres, pero al mismo tiempo es muy crítica también con ciertas cosas y cómo se están haciendo. En el caso del manicomio, el primer reportaje vivido, ella, va a un psiquiatra y le empieza a decir que se encuentra mal, que se encuentra muy triste. Bueno, no tiene que insistir mucho. Enseguida le dicen, bueno, usted necesita descansar unos meses, le vamos a internar aquí. En un manicomio, entonces se les llamaba así, igual que se les llamaba locas, en un manicomio que es de pago, entonces tampoco es a donde iban las personas que estaban en peor situación. Por lo tanto, bueno, aún dentro de lo que cabe no ve situaciones muy terribles. Pero sí que es cierto que ya enseguida se da cuenta de los motivos, ¿no? ¿Por qué se encierran las mujeres? Habla, por ejemplo, de doña Pascuala, que estaba encerrada porque le daba por enamorarse de chicos mucho más jóvenes que ella. Y dice Magda, si hubiese nacido rica y en Londres, estaría divirtiéndose con los jovencitos. Pero como ha nacido aquí, esto está muy mal visto, pues está en un manicomio, ¿no? Pero sobre todo descubre a mujeres efectivamente encerradas por lo que se llamaba asuntillos de familia, pues porque eran adúlteras y esto estaba muy mal visto y sus maridos las encerraban por dinero, por vergüenza, porque habían hecho algún tipo de adulterio, cosas así, o porque habían tenido un hijo solteras, y por venganzas familiares. Todo esto podía dar pie a que de forma muy sencilla, un médico dictaminase que estas mujeres podían estar allí y Magda estuvo un mes, pero muchas entraban para no salir nunca, para salir muertas. Ella llega a decir que ha mirado, una frase que a mí me quedó muy grabada, he mirado a mis compañeras sin las gafas de la ciencia y solo con la mirada humana, y la convicción que tengo es que en su desgracia lo que les falta es lo que más necesitan, que es la comprensión. No one's gonna shed a tear. Ella logra salir de allí, no sé si él le pues intenta también con otra persona que la ayude, porque como ella tenía sus mañas, sus triquiñuelas para conseguirlo. Y no sé si el segundo reportaje donde se mete de lleno a hacer ese reportaje vino, esa inmersión, es en la cárcel de mujeres, que está en la calle Quiñones. Efectivamente, este lo hizo en el 33. Bueno, este reportaje llevaba mucho tiempo prepararlos y también ella prepararse, ¿no?, psicológicamente para esto. Le costó salir de la cárcel del manicomio, porque claro, cuando dijo que era periodista, pues sí, claro, no estás loca, señora, usted es periodista. Bueno, tuvo que mover ahí al director del periódico y demás para conseguir salir, y se hizo famosísima, y entonces ya tiene que empezar a disfrazarse porque no puede colarse tan fácilmente como la primera vez. Ya la conocen en toda España. Y entonces ella, en una mañana del 1933, se queda con una amiga para tomar unos churros y cierran un trato, y el trato es que su amiga la denunciará por haberla insultado, y probablemente le van a poner a Magda, que tiene un nombre falso, le pondrán una multa, ella no pagará la multa y por esto la van a meter en la cárcel de mujeres probablemente pues unos días, ¿no?, hasta que pague la multa. Efectivamente, llegan al acuerdo, asesoradas por un abogado, hacen esto y el juez, pues cuando no paga la multa, la mete en la cárcel de la calle de Quiñones, y allí entra disfrazada con un nombre falso, y allí ya encuentra una realidad muy distinta a la que se encontró en el manicomio. Aquí pues ya son, no tiene una habitación para ella, tiene una habitación enorme con unas filas de catres donde hay chinches, donde hay, ella habla de formas humanas que se agitan, que casi ni parecen humanas, ¿no? Hay mujeres con sus bebés, con sus niños, que están en el mismo patio que las mujeres que están ahí por infanticidas, por ejemplo, casi sin luz, unas situaciones muy dramáticas, casi sin agua, y se encuentra también pues un poco de todo. Mujeres encerradas, por ejemplo, por haber atrapado un conejo en la finca del Pardo, unas mujeres muy pobres que no tenían que comer, uh-huh, y que estaban allí en la cárcel con mujeres que eran asesinas. Una cosa que se encuentra, que además sería la delicia de cualquier periodista, pero no lo puede contar, es que ella coincide en la cárcel con la madre de Hildegard, que acababa de matar a su hija. Toma ya, la Frankenstein. Sí, y coincide allí con ella. Es el caso del que todo se habla, ¿no? Está todo el patio hablando. Es que llegó la asesina de la niña, llegó la que mató a la niña, y ella la llega a ver así de refilón y consigue que una presa que lleva más tiempo, que es la que servía la leche y demás por las habitaciones, la lleve a ella e intercambian un par de palabras. Imagínate qué primicia tenía y sin poder contarlo. Madre pues mía. Pues sí, y esto, bueno, ella, por ejemplo, era la que se encargaba de leer las cartas en el patio, porque era la que sabía leer, uh-huh, etcétera, y así pudo conocer también, pues eso, situaciones de grandes injusticias, situaciones de grandes brutalidades, de mujeres que habían cometido cosas terribles, y sobre todo, pues eso, mucho, mucho, mucho sufrimiento también. Ella con estos reportajes, además de contarlo en primera persona y lo que ella veía, consiguió también remover un poco a las autoridades para que hicieran algún tipo de mejora después de esos reportajes donde de alguna forma denunciaba la situación. Bueno, la verdad, que todo esto saliese en, además eran series de reportajes de 4 o 5 páginas y a lo mejor 6 o 7 reportajes, donde con todo detalle ella iba intercalando sus propias vivencias con los datos puros y duros que le proporcionaban las autoridades, de bueno, pues número de personas que pasaban por el el asilo de vagabundos de Madrid. Y entonces, yo, como te digo, era muy crítica también, aún reconociendo los avances que en materias sociales había tenido la República. Desde luego removió. Removió tanto que incluso había quien decía que todos estos reportajes eran falsos. Que era todo inventado. Y entonces, incluso, ella llegó a poner una recompensa para quien demostrase que eran falsos. Iba a entregar... Sí, sí, decidida a terminar con estas sospechas, ofrece 5.000 pesetas. 5.000 pesetas será el salario de un obrero durante un año a quien demuestre que son falsas las afirmaciones de que, concretamente con el tema de la cárcel, que el 6 de junio se celebró el juicio, que la condenaron y que estuvo en la calidad de reclusa, haciendo vida común con las reclusas durante varios días. Ella también, una de las cosas que le parecía fatal era la ley de vagos y maleantes que se había publicado y que se dedicaba, pues eso, a recoger de las calles a esa gente que daba mala imagen. Y ella, una vez más, se disfraza, se pone de vagabunda, incluso no sé si llega a alguien que le deje un niño y se pone a mendigar, sí, y lo vive. Sí, sí, sí, sí. Quizá con esto es con lo que es más crítica, con el albergue de las mendigas. Ella, efectivamente, hay unas fotografías, además, porque ella, bueno, por ejemplo, en el manicomio llegó a colar dentro una cámara de fotos y hacía fotos ahí escondida, metiendo la cámara debajo de unos bordados que estaba haciendo sus labores, ¿no? Pero claro, en el resto de los sitios no podía meter la cámara de fotos. Y entonces lo que hacían era, se conchababa con el fotógrafo de la hora, y el ahora, cuando ella estaba dentro, pues llamaban a la cárcel, al albergue, lo que fuese, y decían, vamos a ir a hacer un reportaje. Entonces iba el fotógrafo, hacían que no se conocían de nada y hacían unas fotos en las cuales salía ella por ahí. Bueno, ¿no? Sí, sí. Entonces, y de paso comprobaban que estaba bien, iba un reportero también, que estaba bien, que no le pasaba nada. En el albergue, pues ella, las fotos salen, eso, vestida de mendiga, le prestaron un niño y se pone a mendigar en la calle, pidiendo para un cacho de pan, dice. Y entonces, bueno, en aquel entonces había, efectivamente, con las leyes de vagos y maleantes, unas camionetas de color verde que iban por la calle y que si veían a alguien mendigando, los atrapaban en contra de su voluntad y se los llevaban al albergue, que en realidad es una cárcel, es lo que ella dice, ¿no? Se recluye a la gente contra su voluntad durante 14 días, si reinciden durante 3 meses, y allí pues viven también, bueno, pues los someten a unas desinfecciones, pasando frío, los tienen sin ropa hasta que luego les tapan con una manta, en fin, unas situaciones que para ellas son altamente humillantes, y que las personas que no les quedaba otra que mendigar en una España muy pobre todavía, pues vivían de una forma cotidiana. Uh-huh. En el albergue de mendigas estuvo a punto de ser descubierta por uno de los funcionarios que le pregunta, señora, ¿conoce usted a Magda Donato? Y ella dice, claro que no tiene ni idea de quién es. Y dice, pues se parece a usted un montón, este es su vivo retrato. Y entonces le preguntan al niño, mira, ¿quién es esta señora? Y el niño, que estaba bien adicionado, dice, esta es mi madre, es mi madre. En su afán de investigación, pues mira tú por dónde, también se mete a investigar a los adivinos que son, pues eso, timadores y que cometen fraudes con gente. Y como ella sabe francés, la cogen y la contratan de secretaria de un adivino que se supone que es un hindú y que cobra una pasta, ¿no? Porque adivina el futuro para gente que tiene posibles. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a Magda lo que la atrae enormemente es toda la cara B de la vida, todo lo que está oculto, todo lo que no se ve, ¿no? Y entonces, ella, pues iba a hacer un reportaje sobre lo que ella llama el mundo del misterio, que en esa época en Madrid había como un auge de todo el tema de tarotistas, adivinos, de todo tipo de pócimas de amor y todo esto. Pues ella quería saber qué había por detrás, ¿no? Realmente cómo se preparaba todo esto. Y efectivamente, pues hay un adivino famosísimo, el adivino indio Nayan Ray, que está buscando una ayudante francesa, porque él pues atendía a personas de muy alta alcurnia y parece que daba como más empaque, ¿no? Que la mujer fuese francesa. Y ella, pues como sabe francés, aparece por allí haciéndose pasar por francesa. Y la contratan. Y efectivamente, bueno, pues ahí entran todo el entramado de Nayan Ray, que resulta que para empezar ni siquiera era indio, era de Guadalajara. Y entonces, claro, se encuentra con todo tipo de cosas, ¿no? Pues desde que gente que va a pedirle venenos a Nayan Ray porque quieren matar a alguien y él pues no está dispuesto, se dice que no lo hace, ¿no? Uh-huh. Gente que quiere pues adivinar el cuestiones políticas del futuro, ¿no? Y esto aquí es muy gracioso porque Nayan Ray hace unas premoniciones sobre el futuro, que es que, por ejemplo, que la República iba a seguir indemne incólume hasta el año 92 y que a partir de 1992, madre mía, que desde entonces ya no habría República ni francesa ni ninguna República ni monarquía porque todo iba a ser comunismo en todo el mundo, ¿no? Se confundió con la Expo. Sí, sabía que algo importante iba a pasar. Antes comentábamos, cuando ya estalla la guerra civil, porque este futurólogo indio pues no acierta, estalla la guerra civil y ella, como ya no puede hacer esos reportajes, se va de reportera de guerra y se pone a contar lo que está viviendo allí en el frente. Me imagino que también, pues eso, los soldados, las mujeres, y hace sus crónicas. Bueno, lo que decíamos, eso, Magda le interesa toda la retaguardia de todo, ¿no? Y cómo lo que hay por debajo. Y en agosto del 36, pues ya tenemos en el frente las avanzadas de Somosierra contando, pues, cómo se vive, cómo se come, cómo se lleva el día a día. No hace una historia bélica, sino todo el entramado, no toda la tramoya que hay detrás de la guerra. En esos primeros días, que todavía, bueno, pues incluso las fotografías sorprenden porque se ve que hay ánimo, que hay, ¿no? Que no se, nadie cree que la guerra vaya a durar tanto y que vaya a ser tan dramática. Y hace unos reportajes de guerra muy interesantes, ¿no? Muy humanos. A finales de año ya la tenemos en las avanzadas de Huesca y es lo último que tenemos publicado de Magda en España, a finales del 36, porque luego ya pues se exiliará, ella era republicana y se exilia a México, bueno, no sin antes haber pasado por otro tipo de vivencias y de reportajes como, pues por ejemplo, la maternidad, que la maternidad era un lugar misterioso porque era donde las mujeres cuando entraban en la maternidad iban cubiertas con un velo porque muchas iban a dejar a sus hijos allí en adopción, ¿no? Uh-huh. No se quería saber quiénes eran, había muchos abandonos en la inclusa, o por ejemplo incluso en París llega a hacer una serie de reportajes súper interesantes por una serie de desapariciones misteriosas que estaba viendo en París y de suicidios. Hablaba de 200 desapariciones al año y ella hace unos reportajes para intentar averiguar qué es lo que sucede y entre estos pues visita la morgue, ¿no? Y hace ahí también reportajes rondando con el misterio que son muy interesantes. Pero bueno, como os decía, esto termina eso a finales del 36, que ya decide irse para México y allí da un giro bastante grande a su carrera. Sí, porque más que afianzar todo lo que había hecho, ¿no?, de su trayectoria profesional como periodista, ahí es como que desarrolla su faceta de actriz y bueno, y hace películas y también va con una pareja con la que también hace otro tipo de proyectos y llega incluso a recibir un premio, ¿no?, por su trabajo como actriz. En México es muy conocida. De hecho, pues hizo, efectivamente, o sea, fue una actriz reconocida, hizo películas, por ejemplo, con Cantinflas, con Mario Moreno, y teatro, sobre todo en el mundo teatral. Escribía obras de teatro para niños y tanto, pues bueno, las publicaba como que la representaba, ¿no? Y a eso se dedicó, pues, los 30 años que vivió en Ciudad de México. Ella murió el 3 de noviembre del 66 en Ciudad de México. Allí, pues, como os digo, era muy conocida. Aquí había sido ya completamente olvidada. Y es, bueno, reciente, de los últimos años, que está haciendo cierto trabajo de recuperación de su obra. Ha salido algún libro con todos sus reportajes. Pero bueno, yo la verdad creo que hace falta indagar mucho más, ¿no? Oye, ¿ya en México llegó a recuperar su nombre real o siguió manteniendo el de Magda Donato? Yo creo que siguió publicando siempre como Magda Donato. Tengo esa impresión. Ahora me pillas ahí un dato que no tengo muy claro, porque es cierto que yo me he centrado sobre todo en su faceta de periodista, no tanto en la faceta de después. Uh-huh. Yo creo que siguió publicando como Magda Donato. Pero bueno, efectivamente lo que dices, el valor, ¿no? Ella ya, por ejemplo, en el primer reportaje que hace, es que lo pasa fatal, lo pasa horrible, que es que estuvo un mes encerrada, y es cierto que era un manicomio de señoritas, pero es que estaba encerrada en una habitación que no tenía ni picaporte, que la encerraban de noche bajo llave, con una persona en la habitación de lado gritando toda la noche, que me matan, o sea, ella lo pasaba francamente mal también, y luego era una persona muy sensible, que todo eso que veía también, sobre todo lo que le preocupaba, los derechos de las mujeres, pues le tocaba mucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en cierto modo nos hace pensar que luego se dedicó a algo completamente distinto, quizá por la afectación también emocional de todo esto, que mientras lo vivía era emocionante y además estaba retribuido, quiero decir que era famosísima, era una rockstar en uh-huh. aquellas épocas en España, pero bueno, después, como que probablemente emocionalmente es un desgaste muy, muy grande. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo, Natalia. Bueno, para mí me ha encantado, muchísimas gracias. Y a mí lo que me ha encantado, ¿sabes qué? Es hacerlo reivindicando una figura tan importante del periodismo y tan injustamente ignorada. Esta noche recordad que hemos hablado de una mujer con alma de periodista, Carmen Eva Nelken, conocida por sus increíbles reportajes vividos y por su nombre periodístico, Magda Donato. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y hablamos de cine porque José Manuel Escribano lo hace de cine. Desde el comienzo de La Rosa de los Vientos, aquí está en su callejón José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine está en una época en la cual son importantes los premios, las nominaciones, y esto se lo dan los actores a los actores. Es una noticia, es una de las informaciones que contamos esta noche en El Callejón con José Manuel Escribano. Vamos ya con la actualidad. Y es que tenemos ya, José Manuel, lo he anticipado, votaciones para quienes son las nominadas a los... Pues sí. Bueno, de la unión de actores, los actores sobre los actores, ¿no? Exacto, la unión de actores y actrices, como dicen ellos, pues celebra el próximo día 13, el día mismo, la edición 31 de los premios, ya es un premio consolera. Son los más importantes para la profesión porque se otorgan entre los propios compañeros, ¿no? El premio Toda una Vida se lo han dado a Lola Herrera, 87 años haciendo cine y teatro, en fin, y ella misma lo decía, ¿no? Qué importante es este premio que me lo dais vosotros, los compañeros, los amigos, ¿no? Bueno, pues en cada convocatoria eligen los mejores de cine, teatro y televisión, actrices y actores, ¿no? Y además en tres categorías, protagonista, secundario y de reparto. Y además un premio revelación y otro para la más significativa actuación internacional. Bueno, algunos de los 66 nominados, no vamos a contarlos todos, pues son, algún nombre nos va a sonar ya, por ejemplo de los Goya, ¿no? Marina Foïs, Laia Costa, Susi Sánchez, Emma Suárez, Denis Menochet y Miguel Herrán, Luis Zahera, Ramón Barea, en cuanto al cine, Blanca Portillo, Aitana Sánchez Gijón, Carlos Hipólito, Alberto Velasco en teatro, y Natalí Poza, Ana Rujas, Javier Cámara, Luis Callejo y Ricardo Gómez en televisión. De estas categorías, y entre actores y actrices, saldrán los premios, como decía, el día 13. Unos premios realmente para la profesión importantísimos. No son los Oscars que vienen la semana que viene, pero para ellos casi más importantes. Oye, estamos ya casi en las puertas de los Oscars, ¿no? Claro. Sí. El fin de semana próximo va a desvelar por fin el misterio de este año. Verás cómo va a haber sorpresas. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, bueno, sorpresa relativa, porque hay películas que se está poniendo todo el mundo tan pesado con ella que lo mismo gana el Oscar. Entonces ya no sería sorpresa, ¿no? Que no lo gane Spielberg o que no lo ganen las películas más nominadas. Bueno, pues todo pudiera ser. Lo contaremos desde luego aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano, que semana tras semana nos va contando cómo está el espíritu, el ánimo, cómo está la taquilla, como un síntoma de ese espíritu y de ese ánimo. Y parece que por fin se ha estabilizado un poquito en una cifra que sube o baja un poquito, pero estamos en esa cifra ya, ¿no? Efectivamente, sí. Este fin de semana pasado ha vuelto a subir otro poquito. Los 5 millones son esa cifra que tú dices que podemos considerar, dado los tiempos que corremos, como más o menos interesante. 5.320.000 entre todas las películas. Y bueno, cierta sorpresa, porque la número uno ha sido una película de animación española, Momias. Esto realmente no es normal, no es lo habitual, ¿verdad? Que una película española esté la número uno, y que además sea una película de animación, de este estilo de la animación española que está cundiendo últimamente, que realmente es muy buena. Pues número uno, 1.360.000 euros, estrenada en 711 pantallas y ha salido a 1.912 por salas. Hombre, si miramos al microscopio, no se pueden tirar cohetes, porque estas cifras quieren decir que han ido a ver la película 100 personas aproximadamente cada día de viernes, sábado y domingo. Si es entre tres sesiones, pues son 33 personas y pico por sesión, ¿no? Como digo, no es para echar las campanas al vuelo, pero bueno, es lo que hay, y una película española con 1.360.000 de recaudación no está nada mal. Y además ha echado para abajo a todas las que antes eran las campeonas. Ant-Man y la Avispa, Avatar, que ha hecho otros 448.000 euros y llega ya cerca de los 50 millones. Y por supuesto Asbestas, que vuelve a subir otro poquito, otro 10%, 382.000 euros, y yo creo que va a llegar a los 6 millones de euros con suma facilidad. Y luego ya El Gato con Botas, Los Faberman y el estreno español del fin de semana, Irati, ha hecho algo más de 200.000 euros, casi todos en el País Vasco, donde ha sido número uno de taquilla, una película vasca, naturalmente. Una película sobre la que está hablando mucha gente, ¿eh? Irati, sí. Seguramente porque muestra un tipo de escenas, un tipo de, bueno, de obras, de actores, de escenografía también muy poco propia de lo que consideramos como cine español, ¿no? En efecto, sí es más, yo diría, cine vasco, porque Irati es realmente, bueno, es Irati mitología es una vasca, claro. Claro, es la mitología, está lleno de seres fantásticos, lo que sucede, todo es verdaderamente poético, ¿no? La película es muy, muy, muy interesante. Es una película que dice la gente, más o menos, que es una mezcla, evidentemente, hay mitología vasca, que es muy importante y riquísima, sí, con un poco de escenografía, habla de la gente de la nórdica, la filosofía nórdica, El Señor de los Anillos. Exacto, lo compara, exacto, un poquito con eso la imagen de esta película. Yo creo que sí, que en esa línea va, naturalmente, salvando las distancias, ¿verdad? Sí, claro, pero, evidentemente, claro, porque me temo que han tenido un presupuesto un poquito más pequeño, ¿eh? En efecto, ha sido un presupuesto muy ajustadito, por eso, bueno, pues, vamos a decir, 200.000 euros, pues bienvenido sea. Si la película aguanta en cartelera, pues las 5 o 6 semanas, que es, digamos, lo habitual, sin ser excepcional, pues puede salir una película realmente rentable, y sobre todo, es una película española, vasca por los cuatro costados, y esto es cine nacional, esto es importante. Y también es el cine y del grande, esta película que se ha estrenado, ha sido la crítica, va a ser la crítica en el comentario de esta noche. La película se titula El Hijo. ¿Qué haces aquí? Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto. Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? ¿Eres consciente de que pueden expulsarte? ¿Puedo vivir contigo? Dices que no conectas mucho con los de tu edad. Tu otro hijo también te necesita. Y siempre estás trabajando. ¿Ha hablado contigo de nuestro divorcio? Una película que nos presenta una serie de circunstancias que se viven en familia. La película se titula El Hijo, José Manuel. En efecto, es la película de Florian Zeller, producida por el propio Zeller junto con E.I. Canning y Joanna Lowry y unos cuantos más. Una producción bien larga. El guion es Zeller junto con Christopher Hampton, y los protagonistas Hugh Jackman, Laura Dern y Vanessa Kirby. Bueno, Florian Zeller es un director, es un autor teatral también de enorme prestigio. Entre otras obras cuenta con esa trilogía que forman El padre, la madre y el hijo. Primero llevó al cine, con gran éxito, la primera, El padre, en el 2020, con ayuda de Christopher Hampton en el guión, igual que esta, ¿no? Y ahora repite en El hijo, y si entonces se apoyaba en dos grandes de la pantalla, como Anthony Hopkins y Olivia Colman, ahora ha buscado la complicidad de otros dos, Hugh Jackman y Laura Dern. Ellos dos son Peter y Kate, un matrimonio que se separaron hace 3 años, aunque mantienen cierta buena relación, ligados por su hijo Nicholas, un chaval de 17 años. Peter ha vuelto a casarse con la joven y atractiva Beth y tienen pues un bebé de pocos meses. La situación parece estable, pero Nicholas, que vive con su madre, empieza a darle serios problemas. Está triste, distraído y, lo que es más grave, como acabamos de oír, se descubre que falta al instituto desde hace tiempo. Bueno, alertados, ambos padres hablan seriamente con el chico y atienden a su petición de vivir ahora con Peter. Bueno, es una situación complicada, porque Peter vive con su nueva mujer, pero ella asumirlo con bastante naturalidad. Nicholas se traslada al hogar paterno y Peter intenta establecer alguna complicidad masculina, pensando que era eso lo que faltaba con su madre. Pero muy pronto se reanudan los problemas y Peter comprueba ahora de primera mano la inestabilidad de su hijo, su actitud depresiva y las mentiras con las que se justifica. Su vida, la de Peter, antes metódica y ordenada, ahora roza el caos. Él es un hombre de éxito profesional, tiene un magnífico trabajo, evidentemente muy respetado y bien pagado, e incluso le tienta la política, invitado a dirigir la campaña de un aspirante a gobernadora. Para ello tendría que trasladarse con toda la familia a Washington, pero no hay caso. La oportunidad empieza a diluirse debido a la conducta de Nicholas, y más cuando el chaval lleva a sus padres hasta el límite de lo soportable. Bueno, en El padre, Florian Zeller diseccionaba la mente de un anciano, Anthony Hopkins, para mostrar los estragos del Alzheimer. Aquí es la de un adolescente arrasado por la depresión, y en ambos casos explora la repercusión familiar. Más todavía aquí, los padres de Nicholas son casi más protagonistas que el propio chico, sobre todo porque gravita sobre ellos la necesidad de un futuro que desearían seguro y que amenaza volverse definitivamente oscuro y doloroso. Peter no sabe qué hacer. Él también es hijo, en definitiva, de un hombre, por cierto, que no parece haberle hecho muy fácil la vida. Pero es su padre, como él lo es de su hijo, y quizá ese vínculo es lo que examina Zeller. Ya veremos qué pasa en la madre, y no es para proponer soluciones, sino para plantear preguntas, dudas y posibilidades. En El padre, el punto de vista era siempre el de un protagonista dislocado. En El hijo, la mirada es ajena e imparcial, como la de un notario que levanta acta de lo que presencia. Lo que no quiere decir que la película sea fría, todo lo contrario. Lo que sucede ante los ojos del espectador, en una muy buena traslación en imágenes, va ganando en intensidad y en dramatismo hasta un desenlace no por previsto menos abrumador, incluso con una secuencia puente que nos deja más desconsolados si cabe. Bueno, Bruno, cualquiera que me haya escuchado media docena de veces sabe que lo que entiendo por mejor cine es cuando más se acerca a la verdad. El hijo es un retrato familiar que va del amor al dolor y viceversa, y que pone en la pantalla un trozo de vida, de realidad, sin trampa ni cartón y con enorme riesgo y sinceridad. Vamos ya con el Super 10. Puesto número 10, Pues está aquí Close, nuevamente. Había caído un puestecito, pero lo ha recuperado. La película de Lucas Donne, con Hélène Dambrine, Gustave de Baele, 13 semanas en el Super 10. 9. Se va deslizando ya Avatar, El sentido del agua. Lleva 11 semanas en el Super 10, la peli de James Cameron. 8. Ant-Man y la avispa, Quantumania. Ha caído desde el puesto 6, dos puestecitos, en su segunda semana, la película que ha dirigido Peyton Reed con este Ant-Man, que es Paul Rudd en la pantalla. 7. The Quiet Girl, un estreno en nuestra pantalla, la película de la que hablábamos la semana pasada, una película verdaderamente preciosa. Cold by Red es el director, Catherine Clinch y Carrie Crowley, las estupendas protagonistas. Subimos al 6. Pues es la película de la semana, claro, tenía que ser así. Momias, de Juan Jesús García Galocha, esta película líder ahora mismo de la animación española, con todo merecimiento. 5. Sube un poquito Almas en pena de Misery, la película de Martin McDonagh con Colin Farrell, Brendan Gleeson. Aquí hay nominaciones al Oscar. Vamos a ver lo que pasa. 4 semanas en el Super 10. Puesto número 4. Sí, After Sun, de Charlotte Wells. En 9 semanas ya en el Super 10, repitiendo posición con Paul Mescal, Celia Rose O'Hall de protagonistas. Podium, puesto número 3. También repite la posición Decision to Live, de Park Chan-wook, la película coreana del momento. 5 semanas en el Super 10. Puesto número 2. Pues esas bestas, claro, naturalmente. 16 semanas, nuestra película más veterana. Rodrigo Sorogoyen es el director, Denis Menochet, turista eran los protagonistas, ya lo sabemos todo de esta película. La película número 1 del cine español, pero la película número 1 del Super 10 es... Pues sigue siendo Los Fableman, la película de Steven Spielberg, Michelle Williams, Paul Dano, 3 semanas 1 del Super 10, película que iba lanzada al Oscar y parece que se ha frenado un poquito. Ya veremos la semana que viene. Ya veremos la semana que viene, es una de las películas que va a estar ahí, casi siempre está, si tiene una película, evidentemente Spielberg, y está sí. En esta ocasión también, evidentemente con esta película, pero siempre hay alguna duda sobre si va a levantar las estatuillas importantes. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Es un personaje, Spielberg, que siempre está, pero no siempre o casi nunca gana. En efecto, 2 Oscars tiene con toda su carrera, fíjate. Claro. Siendo el, a nivel de taquilla, el más importante de la historia del cine. Eso no queda duda alguna, ¿no? No queda ninguna duda, en efecto. Steven Spielberg. Bueno, pues si Dios hace cine, será así. Desde luego que sí. Steven Spielberg en el puesto número 1 con The Fableman, con su película, con la película de su vida, el puesto número 1 del Super 10 en el callejón con José Manuel Escribano, a quien escuchamos la semana que viene, una semana de Oscar. José Manuel, gracias, hasta entonces. Un abrazo, Bruno. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, pero ahora tiempo para las noticias, la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta hora del programa La Rosa de los Vientos va a estar con Jaime Alvar, uno de los grandes investigadores e historiadores de nuestro país. Hablamos hoy sobre los austrias y cuéntame cómo pasó con Silvia Casasola. Y ahora esto. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que te invitan a conocer esta noche la, entre otras cosas, llamada Ciudad Eterna. Vamos a conocer la capital del mundo antiguo, la capital del Imperio Romano. Vamos a conocer Roma y, sobre todo, vamos a conocer los fantasmas de Roma. Y lo vamos a hacer en el Cosel del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues como bien decías, vamos a viajar a Roma. Y además... Y no solamente hoy, sino que la gente puede viajar, claro, también, ¿eh? Te quiero decir, vamos a mencionar algunos de esos fantasmas, pero fantasmas y leyendas las hay, y brutales algunas de ellas. Y evidentemente aquellos que en julio nos acompañen a mí y a Manel Loreiro del 4 al 11, pues a visitar Roma, Siena y Florencia, pues evidentemente escucharán estas y muchísimas más historias, porque hay, la verdad es que muchas muy interesantes. Vamos a contar algunas cosas muy importantes que la gente tiene que saber sobre este lugar, sobre esta ciudad eterna, sobre Roma, sobre fantasmas en Roma. Y Roma es uno de los destinos de los viajes que estáis preparando. Luego damos información de cómo poder acompañaros, toda la información que os estamos dando durante estas semanas. Hoy va a ser todavía más, pero además incluso os vamos a contar algunos de los hechos, de las leyendas, de las informaciones que hay sobre el mundo de los fantasmas de Roma, que también son eternos, como es eterno, claro, el fantasma supuesto de Mesalina. Claro, vamos a hablar de los fantasmas ilustres, porque a ver, hay muchos, pero los eternos, sobre todo aquellos que son más conocidos, ¿no? Primero es el de Mesalina, evidentemente. Acordémonos que el personaje de Mesalina data del 25 al 48 después de Cristo, y según cuentan, cerca del Coliseo, junto a los restos de lo que fue el templo del emperador Claudio, dicen que ahí vive el espectro de Mesalina, precisamente. Una mujer que se aparece envuelta de blanco, con los brazos cubiertos en joyas, con una diadema entre sus cabellos, que según cuentan, busca a su enésimo amante. Ella es, pues, Mesalina, ¿no? La hija tan hermosa, como decían que era, del cónsul Marco Valerio Mesalla Barbado y de Dominitia Lépida. Esta mujer, con apenas 14 años, fue obligada por Calígula a casarse con el primo de su madre, Claudio, que iba a ser, pues, futuro emperador. Hablamos de un hombre 30 años mayor que ella, tartamudo, cojo, y que ya iba por su tercer matrimonio. O sea, vamos, todo un partidazo. Como os podéis imaginar, pues esta mujer no podía estar contenta ni con su edad ni con esta pareja, con lo cual cuenta la leyenda que insatisfecha, bueno, la leyenda y la realidad, porque está documentado que ya insatisfecha de su vida matrimonial, pues empezó a llevar a cabo una existencia irregular a base de relaciones, pues, adúlteras y aventuras sexuales, muchas de ellas llevadas a cabo en los burdeles de la ciudad. Según dicen, esas aventuras han sido de hecho documentadas por lo que se debían los periodistas o algo parecido de la época, ¿no? Y cuentan que estos comportamientos, pues, eran más o menos conocidos por todo el mundo, pero todavía no habían llegado de forma más o menos tácita y real a su marido, a Claudio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que lo que sí que llegó a voz de su marido es cuando la muchacha se enamoró locamente del cónsul Gaius Silio, hasta el punto de que simuló la convivencia y el matrimonio con este hombre. Ahí fue cuando realmente el emperador se enteró de todas sus aventuras y decretó su muerte. De hecho, ella terminó, pues, asesinada a los 23 años por un tributo militar que, mientras la mataba, pronunciaba las siguientes palabras: si tu muerte es plantada por todos tus amantes, llorará la mitad de Roma. Imagínate la fama que tenía la muchacha. Desde claro, luego. Cuentan, pues, ella cuenta que se aparece en esta zona y que normalmente, pues, vaga como un alma en pena, llorando precisamente, pues, ese amor que nunca pudo ser. Pues si anda buscando aparecerse a todos sus amantes, estará un ratito, ¿eh? Bueno, sí, tiene para rato, efectivamente. Según la leyenda, según lo que se decía. Claro. La figura de Mesalina es una de las figuras importantes en la historia de Roma. Es una mujer, una leyenda. Hay una parte legendaria y una parte absolutamente real, y en esa parte absolutamente real es lo que hemos comentado sobre esos amores frustrados por las circunstancias de Mesalina. También es un personaje que solamente la leyenda puede generar a alguien tan malo, pero es que es historia, y es que era muy malo. Efectivamente. La figura de Nerón, ¿no? Fue el peor emperador de toda Roma. Hablamos de Nerón, que vivió del 37 al 68 después de Cristo, y de hecho escuchar su nombre aún a día de hoy, cuando conoces el perfil del personaje, pues denota crueldad, dolor. Y bueno, y era uno de los personajes, pues, más temidos de la antigua Roma. Él fue emperador romano entre los años 54 y 68 y hasta infame gobernante. Se le atribuye, pues, acciones totalmente documentadas que confirman cuán cruel podía llegar a ser. Por ejemplo, cuando un general romano destacaba por sus hazañas, Nerón, como temía y como era un inseguro en el fondo, lo que tenía era terror a que le pudieran eclipsar, le obligaba a suicidarse. Y si no lo hacía, evidentemente, el pero era que acabaría con su familia. Con lo cual, imagínate qué crueldad, ¿no? Jolines. De hecho, claro, de hecho, la mayoría de esos condenados a muerte acataban sin rechistar la orden de suicidio. De hecho, decían que su ferocidad también la mostraba con los familiares más cercanos. A su madre, Agripina, se le atribuyó el asesinato del marido de esta, el emperador Claudio. Que su hijo Nerón subiera al trono con tan solo 16 años fue gracias a ella, según cuentan, pero él, evidentemente, heredó de su madre los genes, y él no iba a ser menos, como había sido la madre, con lo cual mandó asesinar a su hermanastro británico y a su propia madre, Agripina, incluso maltratar hasta la muerte a su segunda esposa, Claudia Octavia. O sea que, vamos, que era una prenda el tío. Desde luego. El caso es que Nerón es que anda era un personaje. Sí, sí, desde luego. De hecho, pensemos que los cristianos, la comunidad religiosa del momento, iniciaba la predicación de nuevas ideas, y acusaron también a Nerón de cebarse con ellos a raíz del célebre incendio de Roma del año 64. sin que esté clara todavía la autoría de lo que ocurrió, de aquel desastre, ya que el emperador acusó a los cristianos pues de sucios y descuidados y por tanto de que habían causado la propagación de las llamas. De hecho, es así como Nerón inicia una implacable persecución pues de todos los cristianos con esa excusa, ¿no? Ni otra más, simplemente pues con esa excusa. El caso es que, bueno, tal como se sabe, pues había de hecho torturado a muchos de ellos en el circo y, bueno, era una de sus máximas distracciones. De hecho, cuentan, por ejemplo, que a veces pues eran crucificados e incluso untados con brea para que cuando cayese la noche se les prendiese fuego, convirtiéndolos en grandes antorchas humanas. Imagínate, pues, qué manera de morir, ¿no? El caso es que, como podemos ver, se le ha atribuido a este hombre incluso el ser el representante del número de la bestia, el 666. O sea, bueno, se ha dicho sobre él muchísimas cosas, ya que por lo que cuentan, el 6 es el resultado de sumar todas las letras de su nombre en hebreo. Bueno, según cuentan, Nerón tiene encima una maldición. Y es que, según cuentan, estas ideas pues han permanecido durante muchos años en el imaginario cristiano, por los siglos de los siglos, ¿no? Y alrededor de ella empezaron a crecer varias leyendas. Pero de la que vamos a hablar esta noche es aquella que relaciona la tumba de Nerón y que se dice que mucho tiempo después de su muerte, su fantasma seguía apareciéndose en el punto donde fue enterrado, correspondiendo actualmente ese lugar a la Piazza di Popolo di Roma. Y un gran número de personas seguían reuniéndose allí año tras año para ir al lugar a realizar rituales de magia negra, ya que qué lugar mejor que la sepultura de Nerón para realizar pues un ritual de esa índole, ¿no? Cuentan que en ese lugar creció un nogal y que este árbol fue identificado como obra del diablo y que decía que era en ese lugar donde se mantenían vivas aquellas acciones neronianas represivas contra los cristianos, de tal forma que nació pues esa leyenda negra según la cual el nogal era el verdadero imán del demonio. Para que nos podamos hacer una idea del alcance del tema, de la leyenda, más de 1000 años después de la muerte de Nerón todavía se seguía esa tradición viva entre los romanos. Pues en ese contexto hemos de entender lo que ocurrió en el año 1099, y es que el Papa Pascual II decidió realizar un exorcismo al lugar. Según cuentan, el Papa había tenido una visión de que la mismísima Virgen María se le había aparecido indicándole que para ahuyentar a los fantasmas y demonios debía talar ese nogal, desenterrar los restos de Nerón, quemarlo todo junto y finalmente lanzar las cenizas al río Tíber. El caso, bueno, la acción no acaba ahí. De hecho, para asegurar el éxito de tal acción, se impuso en la ciudad eterna un ayuno general de 3 días antes de llevar a cabo dicho exorcismo, para que pues eso ya fuera totalmente, vamos, una acción santa, pura y casta, ¿no? Y cuentan que las brujas y los hechiceros de allí que se reunían, pues en ese punto tuvieron que dejar de hacerlo, les quitaron su lugar y pasaron a hacerlo en el monte sacro. Y finalmente, pues el lugar donde se encontraba hasta entonces enterrado Nerón, allí es donde se levantó una capilla consagrada a la Virgen María, como agradecimiento precisamente por esa visión y esa advertencia a la humanidad que le hizo al Papa, ¿no? En 1472, cuando el Papa Sixto IV dio la orden de edificar en el mismo lugar la Basílica de Santa María del Popolo, pues eso se consideró también como una manera de venerar el lugar y eliminar pues todos los males que pudieran quedar todavía anclados en esa ubicación. Y Santa María del Popolo pues es una de las iglesias que visitaremos en este viaje porque es un lugar único y precioso, la verdad. La verdad es que, como dices, es uno de esos lugares únicos y maravillosos. Bueno, uno de esos tantos lugares únicos y maravillosos que se puede encontrar la gente que quiere y lo desee viajar con vosotros a Roma, la capital, a una de las grandes ciudades de Europa, una de las capitales del mundo antiguo. Pero no solamente vamos a hablar esta noche en los fantasmas de la Roma antigua, de la Roma clásica, de la figura de Mesalina, la figura de Nerón, también hablamos otras figuras, por ejemplo, nos remontamos a tiempos algo más recientes, pero nos remontamos también a la antigüedad clásica, a la época de Beatriz Cenci. Efectivamente, hablamos del año 1577, que es cuando nació esta mujer y murió en el 99. También hablamos de una joven noble romana de época tardía renacentista, cuya trágica historia pues inspiró a pintores, incluyendo a Guido Reni, y a poetas y novelistas como pueden ser Shelley o Stendhal, es decir, primer nivel, ¿eh? Esta mujer, que era una noble de la época, fue obligada a vivir con su padre o amo, incluso se le llegaba a denominar, y después de años de violencia decidió deseo denunciarlo. Cuentan que sus peticiones de ayuda cayeron en el vacío, porque aunque todos sabían que es verdad que Francesco Cenci era un hombre repugnante y un hombre que la maltrataba, pues nadie quería ponerlo a la aguja. Cuentan que en el colmo de esa desesperación, Beatrice coge, junto con la segunda esposa de su padre, Lucrecia, sus hermanos Giacomo y Bernardo, y también Olimpio Calvetti y el herrero Marcio de Fiorán, deciden matarlo. El caso es que dicen que Giacomo lo aturdió al hombre con opio, mezclándolo en una bebida, y que una vez dormido, Marcio fue quien le cortó las piernas con un rodillo, y Olimpio acabó la tragedia, pues golpeándolo en el cráneo y en la garganta con un clavo y un martillo. Una vez hicieron todo eso, decidieron que querían pues que la muerte pareciera accidental, cosa un poco difícil, ya visto todo lo que habían hecho con el pobre hombre. Bueno, pobre o no pobre, pero vamos, que lo habían dejado bastante demacrado. El caso es que para simular una muerte accidental decidieron arrojar el cuerpo por una barandilla. Según cuenta la historia, el 9 de septiembre de 1598 el cuerpo fue encontrado en un huerto al pie de la roca y las heridas fueron consideradas totalmente incompatibles pues con una caída simple. Vamos, no creo que nadie en una caída simple se le cercenen partes del cuerpo. Pero vamos, el caso es que al investigar más a fondo el tema y viendo el tipo de tortura y todo, pues finalmente consiguieron la confesión de los sospechosos y el juicio los sentenció a muerte. Cuentan que la ejecución tuvo lugar al amanecer del 11 de septiembre de 1599. Bueno, pues desde entonces, según dicen, como Beatriz, según indicaciones suyas, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Pedro de Montorio, en una tumba anónima, como se supone está previsto para los condenados a muerte, cuentan que desde entonces Beatriz no encontró la paz y que desde ese momento se aparece e incluso pega más de un susto pues a los visitantes del lugar, ¿no? Cuentan también que en 1798, durante la ocupación francesa, algunos soldados entraron en San Pedro de Montorio destruyendo buena parte de las lápidas y entre ellas pues estaba la de Beatriz, ¿no? Sus restos entonces quedaron dispersados y nunca fueron recuperados al 100%. Alguien llegó a decir que su cráneo fue usado como una pelota, incluso en tono jocoso. Desde entonces, todos los años, dicen que la noche del 10 al 11 de septiembre, ese fantasma se aparece reclamando justicia, reclamando que se la entierre correctamente. Y bueno, y según dicen, pues es bastante fácil verla incluso andando a lo largo del puente de Castel Sant'Angelo con su cabeza cortada en la mano. Bueno, pues esperemos que los que viajan contigo no se lo encuentren, porque la escena no tiene que ser muy bonita, desde no, luego. No creo que sea agradable. Sí, no. Pero la verdad es que los sitios y los lugares que citas son muy, muy bonitos, muy, muy interesantes, y la gente los puede descubrir. Puede descubrir los citados y puede descubrir los que tienen que ver con esta historia que nos vas a contar ahora. Es una historia que nos habla de la pimpacia, ¿no? Efectivamente, esta mujer se llamaba Donna Olimpia Maidalcini Pampig, o sea, bueno, un nombre pues complicadísimo. La pimpacia, lo resumimos en eso, ¿no? Efectivamente. Claro. Ella vivió de 1592 al 1657, nuevamente es de una familia bien, originaria de Viterbo. Y aunque originariamente esta familia pues empezó con condiciones más o menos modestas, ella se casó con 20 años en segundas nupcias con un noble romano, 27 años mayor que ella, y ahí pues pasó evidentemente a formar parte de la aristocracia. Este noble romano era hermano del cardenal Giovanni Battista, que pronto se convertiría en el Papa Inocencio X. Desde el palacio de la familia se asomaba directamente a la Plaza Nova, donde pues ella observaba como una reina sentada en su balcón. Dicen que ahí desde ese lugar ella podía contemplar cómo se tejían las tramas políticas o incluso ayudaba a manipular a veces los acontecimientos o incluso la opinión del Papa. Todos conocían la influencia que tenía esta mujer sobre su cuñado y pronto se convirtió en la única persona en quien confiaba para tomar cualquier decisión. Dicen que embajadores, artistas, mercaderes o incluso políticos sabían pues que había que pasar por ella si querían ser introducidos en la corte del pontífice. Por eso la envolvieron literalmente con oro y regalos de un valor incalculable. Dicen que esta mujer era muy ambiciosa, estaba obsesionada con el dinero, con el poder y con los excesos, que acumuló muchísimas riquezas, pero también no le importaron las maldiciones que el pueblo soltaba sobre ella. Incluso algunos hablaban de que posiblemente era amante del Papa. Bueno, el caso es que el 7 de enero de 1655, el día que muere Inocencio X, su fortuna empieza a decrecer. Pocas horas antes de la muerte del Papa, ella llena dos cajas de monedas de oro, las lleva en un carruaje y huye de la ciudad para no volver. Es consciente de que va a acabar asesinada. En aquel momento, Alejandro VII, el papa que sucedió a Inocencio, la desterró, de hecho, a San Martín de Cimino, que es un pequeño centro al norte de Roma, invitándola pues a devolver, evidentemente, todas las riquezas y el oro. Y ella no quiso, como os podemos imaginar. Cuentan que esta mujer murió dos años después de la peste. Desde entonces, dice la leyenda, que cada 7 de enero su fantasma puede ser visto corriendo a bordo de un carruaje negro en llamas entre la Plaza Novona y el Ponte Sisto, en dirección precisamente al Trastevere. Al final de esa carrera, el carruaje cargado de oro y de monedas desaparecen en las aguas del Tíber, donde dicen que los demonios repiten y repiten una y otra vez su nombre. Hablando de nombres, no puede llamarse de otra forma, apellidarse de otra forma, Conti, la siguiente protagonista, Constanza Conti. Pues sí, efectivamente, Constanza Conti di Cupis, una mujer del siglo XVII, también de la nobleza romana, que dicen que actualmente se aparece lo que sería hoy en día el Palazzo Tuccemei, cuya parte posterior asoma directamente a la Plaza Novona. Dicen que después de casarse con el sobrino del cardenal Giacodomenico di Cupis, Constanza se trasladó a la Vía del Ánima, al palacio de la familia de su marido, que está junto a la iglesia de Santa Agnese in Agone. Bueno, la mujer cuentan que era muy bella, muy hermosa, y sin embargo era conocida en la ciudad por otra característica, no la belleza, sino la perfección de sus manos. Decían que poseía las manos más bellas de Roma, incluso las manos más perfectas del mundo. Manos que, como se solía hacer en la época, el artista Bastiano quiso reproducir en un molde de yeso para tener en su taller de la Vía dei Serpenti, donde los romanos se reunían para admirarlas. Dice la leyenda que un día un extranjero, también dice otra versión de la leyenda, un fraile de San Pedro, a saber cuál de las dos es la real, afirmó que la legítima dueña de esas manos muy pronto las perdería, exclamando: si esa mano es humana, merece ser cortada. Probablemente se referían al hecho de que la gente pues consideraban que ese culto llegaba a ser incluso blasfemo, ¿no? Cuando la voz de la profecía llegó a oídos de Constanza, está pues aterrorizada, pidió que el monte fuera destruido, porque evidentemente pues no le hizo ninguna gracia esa especie de dicho que había empezado a correr y que además venía de voces de gente pues de un cierto nivel. Y desde aquel día dicen que no salió más de casa por el temor a quedar envuelta en algún tipo de accidente o que alguien quisiera cortarle las manos. El caso es que dicen que pasaba sus días bordando hasta el día en que ella se pinchó el dedo con una aguja. Esa pequeña herida produjo primero una infección grave y luego gangrenó su mano, extendiéndose rápidamente por el brazo, y a pesar de los cuidados que intentaron darle, no quedó más remedio que cortarle la mano. Por desgracia, esa mutilación no fue suficiente para salvar su vida, porque según dicen, la infección ya había invadido gran parte de su cuerpo, que poco a poco se fue debilitando. Constanza murió pocos días después entre mucho sufrimiento, y según dicen, cuando la luna ilumina la noche y las ventanas del antiguo palacio, detrás de los cristales de la ventana, se vislumbra esa forma pálida y apoyada sobre la ventana, hay esa mano perfecta que pertenece a Constanza. Es una de las historias, una de las muchas historias relacionadas con este tipo de fenómenos y este tipo de sucesos que se encuentran ahí en Roma. La gente puede viajar allí, puede encontrar esos sitios, puede conocer muy de cerca estas historias que hoy hemos relatado y muchísimas otras, porque invitáis a la gente, a quien nos escucha y a quien quiera acompañaros, a viajar hasta allí, hasta Roma. ¿Cómo lo puede hacer la gente? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Del 4 al 11 de julio, Manel Loureiro, el escritor y presentador, y también es un, bueno, es una persona muy activa, nos va a acompañar a mí y al grupo a recorrer precisamente Roma. Recorreremos lugares típicos, pero dos menos conocidos, y luego pues viajaremos a Siena y acabaremos el viaje en Florencia. Aquellos que quieran acompañarnos pueden encontrar toda la información, incluso el link de compra, en viajesprisma.com. Así que animaros, porque la verdad es que va a ser un viaje precioso. Viajesprisma.com, ahí está toda la información para poder acompañaros a ir a Roma, la capital, una de las grandes capitales, una de las ciudades más importantes en Europa, pero no es ni mucho menos el único sitio al que invitáis a la gente a acompañaros y a viajar con vosotros. Por ejemplo, se pueden ir, hay muchas noticias y muchas informaciones en los últimos tiempos y van a comprobar de cerca si son reales, porque os vais a Bosnia. Efectivamente, del 1 al 9 de agosto, Lorenzo Fernández y Josep Guijarro serán los guías de este viaje que recorrerá pues Bosnia-Herzegovina, otro lugar pues único, distinto además. Yo creo que dentro de Europa pues hay como diferentes tipologías de país, y yo creo que Bosnia pertenece pues a una muy distinta Italia, precisamente. Y bueno, para aquellos que no lo conozcan, es un país también único, precioso y con muchas cosas para descubrir, así que pues ya lo sabéis, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí tiene que ir y acudir el la gente para conocer la información y los datos concretos sobre estos viajes. Y si quiere conocer más sobre el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, aquí, el próximo jueves por la noche, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández y contigo, ¿qué nos vais a contar? ¿Qué nos vais a contar? Pues vamos a hablar de algo que yo creo que es tan antiguo como el hombre, y son los pactos con el demonio. Pactos que a veces pasan pues por temas de brujería, a veces pasan pues por pactos, tal como suena la palabra, de personas por conseguir un virtuosismo o incluso por conseguir unas ganancias, o a veces incluso puede pasar por las sectas satánicas. Es un tema que es muy amplio, interesantísimo, y que la verdad es que siempre está vigente. Así que pues que cuando quien quiera saber más de ese tema, ya sabe, el jueves por la noche en el Colegio Invisible. Pactos con el diablo, pactos con el demonio, conseguir cosas a través de cosas que teóricamente sean positivas, pero a través de estos pactos. Aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, cuando acaba Radio Estado de Noche, hacia la 1:30 de la madrugada, ahí abre las puertas el Colegio Invisible. Laura, te escuchamos entonces, ¿te parece? Me parece. Muy buenas noches a todos. Chao. Chao. Cuéntame cómo pasó ahora mismo en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola. Cuéntame cómo pasó. Todos sabemos lo difícil que es una comunidad para que se ponga de acuerdo, y menos cuando hay dinero de por medio. Pero hoy vamos a contaros uno de esos bonitos casos donde un pueblo se une para salvar su patrimonio cultural. Estamos hablando del castillo de Alcuetas, una villa del municipio de Villabraz, en la provincia de León. Y para contarnos todos los detalles, hemos invitado a un vecino de la localidad de Alcuetas. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. José Luis Alonso, además, es catedrático jubilado de Antropología Cultural de la Universidad de Valladolid. Oye, cuéntanos cómo empieza toda esta aventura del rescate del castillo. Bueno, yo quería señalar primero lo que significa para nosotros el valor del castillo. Uh-huh. Tiene un valor, vamos a decir, que tiene tres aspectos. El primero es el identitario. Nadie de los que haya nacido, o de los hijos y nietos de los que hayamos nacido allí, digamos, a nadie le es ajeno el castillo. Pues yo diría que desde Gloria Barrientos, que va a hacer 104 años, hasta los niños que tienen 2 años y ya pueden andar, ese es un lugar donde todo el mundo hemos andado, pues primero porque era una ruina antigua, ruina, vamos a decir, muy romántica, ruina de leyendas, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues porque todo el mundo siempre pensaba, oye, ¿y si esto lo pudiésemos arreglar? Este es el primer valor, ¿no? El simbólico identitario. Después, pues nosotros siempre hemos visto que esto tiene un valor patrimonial. Y de hecho, pues desde esa perspectiva es de la que se ha trabajado. Y por último, y no menos importante, nosotros tenemos un proyecto para que el castillo, que lo llamamos nosotros, es una casa palacio del 16, ¿no? Uh-huh. El castillo que nosotros llamamos tiene un destino o múltiples destinos. O sea, convertirlo en cómo ha sido y cómo es y cómo puede ser un pequeño núcleo del mundo rural de la provincia de León, de la tierra de Campos o de parte de Castilla. Me has dicho que es del siglo XVI, pero los orígenes, ¿sabéis cuáles son? Bueno, vamos a ver, todo lo que nosotros, digamos, podemos decir y que tenemos es que estamos hablando de una casa fortaleza, ¿no? Que estaríamos hablando, pues, de comienzos del siglo XVI, es un cuadrado que tiene dos cubos en ángulos alternos, ¿no? Es una casa fuerte, es una casa que perteneció a los marqueses de Villasinda. Uh-huh. Entonces, esta casa tiene la parte de abajo, las ventanas son ventanas saeteras, y la de arriba no, ya son ventanas más amplias con un arco escarzano, y además los dos cubos que tienen ángulos alternos están pensados siempre para la defensa, con dos ángulos de tiro, uno que barre lo que son la línea de las paredes y otro bastante más abierto. Al final, unos señores que son dueños de tierras allí y en muchas partes, pues ellos vivían allí y de lo que tenían que defenderse era de los 4 o 20 campesinos que pudiesen, digamos, montarles algún follón en un momento dado, ¿no? Entonces, con motivo ahora de la restauración, se han hecho excavaciones y no creo que se pueda ir más atrás. Creo que en la actualidad es propiedad de la Junta Vecinal. Dime si es así y cuándo se produce este hecho. Bueno, es propiedad de la Junta Vecinal. Es uno de los castillos o casas solariegas declarados bien patrimonio del Estado en los años 30-40. Pero abandonado, con perdón, primero por el Estado y después por toda la gente, finalmente conseguimos que pasase a la Junta Vecinal. Estamos hablando de unos pueblos en los cuales hay un ayuntamiento, que hemos dicho que es Villabraz. Este pueblo está a 7 kilómetros de Valencia de Don Juan, digamos, de Alpuetas, ¿no? Pero el ayuntamiento de Villabraz, como hay tantos en la provincia de León, está lo que es la cabeza del ayuntamiento. Y después otros dos pueblos con Villabraz, que son Alcuetas y Fácilas, cada uno de los tres, regidos por la Junta Vecinal, que aún se rige por el Concejo Abierto. Entonces, esto, desde mi punto de vista, es otra de las riquezas que tenemos y que conservamos, donde efectivamente lo que hay en la base es la democracia tal y como ha debido ser, ¿no? Tantas cabezas, tantas razones, tantos votos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en qué momento se decide pedir ayuda a la Diputación para restaurar el castillo? Porque la pena es que no llega a tiempo a que se derrumbe ese muro y ya se quede tan estropeado, ¿no? Sí, y esto se había pedido, yo creo que hacía ya unos 10 o 15 años, ¿no?, que se había pedido, pero entonces la Diputación no respondió, y respondió, pues, cuando ya estaba bastante deteriorado, prueba ya que después de aprobar la ayuda, pues se cayó uno de los lienzos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es donde, bueno, donde todo el mundo pues pensó que había que poner pie en pared. Es más, ya era famoso entre nosotros que el último día de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se iba todo el mundo y ya casi solamente quedábamos los del pueblo, los nativos, aquellos que están muy, muy, muy unidos, ya solamente se hablaba de, bueno, ¿y cómo arreglamos el castillo? Y entonces cada uno desde donde estaba, pues tocaba la puerta de la institución necesaria, desde la gente que iba al Ministerio de Cultura, que no tenía ya, digamos, ningún tipo de propiedad ni de derechos sobre el castillo, hasta los que estaban en León, o los que estábamos en Valladolid, o los que estaban fuera de España, ¿no? Todo el mundo andaba mirando, porque, como le he dicho antes, es que somos nosotros, es nuestra infancia. Tal cual nos estás trasladando, es como, por un lado, la casa de todos, pero por otro, el símbolo del pueblo, ¿no? Es lo que os une a toda la comarca. Efectivamente, porque de la misma manera que últimamente, bueno, el tema de la religión, antes era la iglesia, ¿no? Pero el tema de la religión, no vaya a entrar en por qué circunstancias, pues ya no interpela a todo el mundo. Este símbolo para nosotros interpela a todo el mundo. Y si puedo decir algo más, la gente que va allí, la gente que es amigo de los amigos o de la gente que ha nacido allí o de los descendientes, encuentra también como una especie de lazo y vuelve, y cuando se hacen, se organizan a lo largo del tiempo, a lo largo del año, muchas iniciativas, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista gastronómico. La noticia, ahora vamos a comentar el por qué estamos tratando lo que es lo bonito, porque es cierto que la mayor parte del coste de la restauración está subvencionada, pero había una parte que no, y entonces ahí es donde comienza y surge la solidaridad vecinal, y por lo que nos estás contando es un poco como Fuenteovejuna, ¿no? Todos a una. Ciertamente, ciertamente, pues cuando ya es la segunda, vamos, primero dieron una subvención para arreglar, primero para excavar, sacar los planos inferiores y para consolidar lo que había, y a partir de ahí, pues, bueno, la parte, el 10% creo que es el que tiene que poner, de lo que no pone la Diputación, en este caso lo puso el Ayuntamiento, porque sí que tengo que decir que el Ayuntamiento, estos tres pueblos, Páfilas, Villagracia y Alcuetas, pues hombre, cada uno tira para el suyo, porque como sabemos todos, la identidad es local siempre, ¿no? Pero después se ponen bastante de acuerdo en ver qué es lo que más interesa en cada uno de ellos, pues para hacer un esfuerzo en pro de uno o de otro según convenga. Y en este caso concreto, ese 10% lo puso el Ayuntamiento. Pero en esta segunda parte, que eran 285.000 euros, lo que ponía la Diputación, pues el resto, vamos, entre unas cosas y otras, pues el resto pues lo tenía que poner alguien. Y entonces, como siempre, se reúne el Consejo Abierto, se reúne allí y la gente, bueno, a ver, ¿cuántos quieren poner y tal y cual y que sea? Vale. Y entonces la gente se apunta, bueno, yo a lo que toque, ¿no? Vamos, es un poco como probablemente tú conoces, es como funcionamos en el mundo rural, ¿no? Yo no puedo dejar de preguntarte, de verdad que no hubo nadie que se opusiera y dijera, no, este dinero lo podemos utilizar para otra cosa mejor? Bueno, pero vamos, eso por supuesto, siempre hay disidentes. Hombre, si en el pueblo no hubiese disensiones, no hubiese follones, pues entonces no sería el pueblo. Vale. Sería el paraíso, que en la tierra creo que no existe. No. Hay que tener presente una cosa. Alcuetas es un pueblo como probablemente cualquier pueblo de la geografía española, donde entre nosotros, por supuesto que hay disensiones y por supuesto que hay discusiones, pero cuando se trata de decir, oye, esto nos conviene a todos, se aparcan estas y funcionamos como uno. Y yo además podría decir, yo pues conocido los concejos abiertos de antaño, yo podría decir que este amor a lo nuestro y al común es algo que hemos percibido desde pequeños casi por ósmosis. Repito, que no es que no existan divisiones, todo, es que eso es lógico. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por contarnos esta bonita historia y trasladarnos y transmitirnos todo lo que es tu pueblo para ti. Sí, bueno, pero yo quiero repetir, es para mí, pero si preguntáis al resto, pues probablemente dijesen lo mismo que yo, o quizás lo dijesen todavía de una manera mejor y más profunda, ¿no? Por eso digo, pero muchísimas gracias a vosotros, porque os preocupáis de estas otras vidas que no apareciendo generalmente en los medios de comunicación, siguen funcionando. O sea que muchísimas gracias. Y ojalá que todo acabe bien y el castillo de Alcueta sea un reclamo, además de para los vecinos de la comarca, también para todos los foráneos que vayamos por ahí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dijo, en mi imperio no se pone el sol. Era un austra, era uno de los reyes más importantes de la historia de nuestro país. Uno de los reyes que dominaron prácticamente el hemisferio norte y el hemisferio sur. Nunca ha existido casi nadie en toda la historia de la humanidad tan poderoso como Felipe II o como Carlos I. Formaban parte de la dinastía de los Austrias, dos siglos de poder, de imperio en nuestro país, en España. Y acaba de aparecer un libro en la esfera de los libros titulado Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. El autor está con nosotros, Alfredo Alvar Ezquerra. Alfredo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Bueno, Silvia. Encantados. En el imperio no se ponía el sol. ¿El mayor imperio, uno de los mayores imperios o el mayor imperio que ha existido en la historia de la humanidad en esos 200 años? España dominaba el norte y el sur, el hemisferio norte y el hemisferio sur. El poder estaba en manos de los austrias. Sí, eso cuentan las crónicas. Era algo así, el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Hombre, entrar en una competición de cuál es el imperio más poderoso y tal... pues a lo mejor puede llegar a rayar con lo más infantil, con algo infantil, pero desde luego lo que sí que es indudable es que era un imperio bihemisférico que se gestionaba a uña de caballo o por los vientos o por los remos, ¿no? Entonces, claro, es incomprensible que todo esto funcionase durante 200 o 300 años si nos acercamos hasta... el final del periodo borbónico, que todo esto pudiera funcionar. Parece en verdad admirable con las comunicaciones que había entonces o el control y de los tiempos y de los espacios, ¿no? Y a ello he dedicado el libro, a intentarlo explicar, no con las trompetas de Jericó sonando por detrás, sino explicando cómo a una sociedad pues le puede gustar pertenecer a un imperio. Eres profesor de historia, académico también de historia. Eres uno de los mayores especialistas, por no decir mayor especialista en nuestro país, en los austrias, en ese momento tan importante. No es ni mucho menos el primer libro que escribes sobre alguno de ellos o sobre ellos, pero intentas dar respuesta a eso, Alfredo Alvar. Intentas dar respuesta y te lo pregunto. ¿Cómo durante 200 años, 200, 300 años, España logró tener un imperio tan cohesionado para que estos personajes, los austrias, dominaran absolutamente todo y pareciera que no se notaba su poder, pero se notaba muchísimo? Bueno, sí, son los austrias también y también el poder delegado de los reyes, ¿verdad?, en otros personajes de todo tipo, quienes dominan este planeta, este imperio biplanetario, ¿no?, o bihemisférico. Propongo en el libro una serie de razones que son fundamentales para entender esta expansión del poder. Por una parte, un concepto, una virtud que en ocasiones pues está un poco olvidada en este mundo de hoy, ¿no?, y que se llama la lealtad. Ellos tenían verdadera lealtad hacia una dinastía puesta por Dios para el gobierno de los asuntos terrenales, y luego también tenían lealtad plena y absoluta a una religión a la que ellos consideraban la única y verdadera, que era la religión católica, en tanto en cuanto las otras eran o religiones de herejes o de infieles. Esto por una parte, y luego por otra parte, y creo que en esto se ha deparado más bien poco, existía una notable movilidad social que se basaba fundamentalmente en los estudios. Es decir, el hijo de un campesino adinerado o como fuera, porque podía ser becado en la Universidad de Alcalá de Henares, que para eso la hizo el cardenal Cisneros, ¿no? El hijo de un campesino, por ejemplo, o de un herrero, o de un individuo del tercer estado, podía, por la vía del estudio, de sobre todo del derecho, pero no solo, promoverse socialmente, ¿no? Y llegar, buf, pues en Europa o en América a audiencias o a virreinatos o a cargos de poder, ¿no? Y esto se le llama movilidad social y existió, indudablemente existió, tanto fuera de la península como dentro de la península. Bueno, los que tenían acceso a esa posible educación, ¿no?, y a estudiar, eran los hombres, porque las mujeres, las pobres, nada. Pero bueno, esa lealtad que tú comentas, también tendría que ser un poco fomentada por la admiración, ¿no?, a esa dinastía, a esos reyes, y por la posibilidad también de que el pueblo se sintiera a gusto, se sintiera como seguro con esos reyes, porque o si no, si tú estás pasando hambre, si lo estás pasando mal, si ves que hay condiciones, pues eso, que no, en las que no se puede vivir, es cuando se provocan estas revoluciones. ¿Qué ambiente, qué valores transmitían, qué ideología se vivía en esa época? Pues eso, cuando Carlos I, por ejemplo, cuando estaba ya el imperio tomando forma potente. Muy bien. Sí, si me permites en primer lugar una pequeña matización. Sí. Vamos a ver, con respecto a que es cuando se está peor, cuando se producen las revoluciones, parece ser que esto, desde un punto de vista sociológico, se considera menos, ¿no? Uh-huh. Hay una teoría más aplicable que se llama la curva J, que si nos paramos a reflexionar, pues parece que tiene cierta razón de ser. Es decir, una sociedad se convierte más levantisca cuando sus aspiraciones han venido desde abajo, han subido y de repente se colapsan y se ve que ya no hay futuro. Y entonces, bueno, se dibujaría, ¿verdad?, como una J, ¿de acuerdo?, ascendente, y ese colapso, ese corte brusco, es el que provoca los movimientos. O sea, algo parecido un poco a lo que está pasando ahora. No quiero hacer comparaciones con él ahora, de momento, pero claro, evidente, es que este es uno de los problemas que tenemos ahora, el colapso en la curva J y la falta de movilidad social. Uh-huh. Y la falta de unos estudios, la falta de estudios que puedan promover el movimiento de la gente, ¿verdad?, y los cambios y todo esto. Sí, la situación ahora mismo a mí me parece que no es para quedarse en los laureles dormidos y contemplándola desde el burladero, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Entonces, con la curva J, por ejemplo, la curva J sería el principio aplicable a la revolución de las comunidades en Castilla, cuando aquella burguesía urbana ve que, o se sospecha que ya no va a tener más aspiraciones de Natal, se subleva, ¿no? Y esto ocurre con muchísima frecuencia, y es que además está muy estudiado. Hubo un libro hace unos años muy bueno de un sociólogo historiador norteamericano, Pérez Zagorin, que lo demostró para los siglos XVI y XVII, pero no me quiero enrollar con uh-huh. esto. Bien, entonces, claro, porque si cuando lo pasan mal es cuando la gente se subleva, se pasó fatal, concretamente en la Corona de Castilla, en los años finales del siglo XVI, en que hubo a un ciclo de malas cosechas, vino después una peste y luego, en fin, pues fueron unos años dramáticos, coincidiendo precisamente con la muerte de Felipe II, ¿no? Y ahí tendría que haber habido revoluciones, y no hubo ninguna revolución, ¿no? A lo mejor es que la gente tenía también un sentimiento de yo qué sé, de que esto es lo que cae de los cielos y con esto nos tenemos que aguantar, pero no es así. Y luego, por otra parte, claro, las monarquías estaban puestas por Dios, ¿no? Entonces, claro, sublevarse contra el rey era sublevarse contra la voluntad divina, pues parece un poquito serio, ¿no? Habría que cambiar todo el sistema de pensamiento político para un movimiento, para unos movimientos revolucionarios de este tipo, ¿no? Entonces, por una parte, los reyes son los que ofrecen a sus vasallos pues muchas cosas, entre otras universidades, entre otras les ofrecen cargos públicos a la gente de mediano pasar. A la gente de mediano pasar, desde un punto de vista económico, quiero decir, salen muchos oficios a la venta en la Corona de Castilla, en las ciudades, y no solo en las ciudades, ¿no?, pero salen muchos oficios de poder, de dinero, de prestigio, que se ponen a la venta y que pueden hacer que una familia, insisto, de mediano pasar, consolide su situación social, o que una familia que no es de mediano pasar todavía, pues llegue a ser una familia de mediano pasar. Espero que se me entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego hay también pues un proceso que lleva dos o tres generaciones en donde nos podemos encontrar con gente que es de origen, insisto, humilde, ¿verdad? O medianamente humilde, y que han consolidado un puesto social importante, y otros que no son tan humildes, que empiezan con algo de dinero y van consolidando y acaban teniendo títulos nobiliarios. Es decir, todos estos procesos de movilidad social se pueden ver en Castilla, y lo que hace falta es, creí yo cuando me puse a escribir este libro, pues contar todo esto a la gente ilustrada que le apeteciera leer de cómo se seleccionaban las personas, o cómo podían cambiar de estamento, o cómo podían cambiar, en fin, pues aquellos individuos de los siglos XVI y XVII. Los varones sí, desde luego, pero también quiero dejar una cosa muy clara: a las reinas de España, a las infantas y a las princesas de Asturias, no se les enseñó a bordar, ¿eh? Eran unas mujeres con una formación envidiable y fascinante, porque no se les enseñó a bordar, se les enseñó a pensar y a regir a los maridos dentro y fuera de la cama, permítanme decirlo así a estas horas. Tú hablas mucho, escribes en el libro, en este trabajo, escribes sobre la Inquisición, has mencionado Dios, la religión, la Inquisición fue importante con los austrias. ¿Cuál era la relación de la Inquisición con los austrias? ¿Eran inquisidores estos reyes? Madre mía, ¿de cuánto tiempo dispongo? Vamos a ver, sí, claro, al hablar de movilidad social hay que hablar indefectiblemente de la Inquisición, porque desgraciadamente, últimamente, cada vez que se habla sobre la Inquisición en cualquier foro y en cualquier cosa de estas y tal, ¿no? Ya se están sacando las brujas que se quemaron en Inglaterra, y las brujas o en Alemania, y las brujas que no se quemaron en España. No, la Inquisición no es esto. La Inquisición es una institución fabulosa, es una institución fabulosa creada para, y utilizada desde luego por cristianos viejos, Sanchos Panzas, si queremos, ¿verdad?, para frenar el qué, la movilidad social. Es decir, si la Inquisición funciona para frenar la movilidad social, para que los descendientes, no los judíos, ¿de acuerdo?, sino que los descendientes, que a lo mejor incluso están perdidos los orígenes de esas familias, ¿eh?, que los descendientes de judíos no pudieran, de judíos convertidos, no pudieran aspirar a algo más en la sociedad, evidentemente esa institución lo que estaba haciendo era frenando la movilidad social. Y es de la única manera que se puede entender a la Inquisición, sobre todo pasó el reinado de los reyes católicos. Y otra gran barbaridad que se dice, no, la Inquisición hay que entenderla en su tiempo. Hombre, depende de qué lado se ponga uno, ¿no? Porque la Inquisición juzgó a 70.000 personas, o dicho de otra manera, existen en los archivos españoles 70.000 procesos inquisitoriales. O sea que si estabas en el otro lado, pues bendita la gracia, nada. Y esto es la importancia de la Inquisición, que convierte lo político en religioso. Y hablando, ojito de, al dato, hablando de delitos, ¿existía suficiente gente para mantener un poco la ley y el orden en el imperio? Porque entre las colonias, los Países Bajos, las coronas, es que era mucho. Sí, pues eso, pues claro, es que es fascinante, pues parece ser que sí, que existe el primer estadio, no sé si quiere, del poder podría ser el de la soberanía está recogida, que la tiene el rey, luego el poder delegado del rey en otras autoridades intermedias, pues parece que tal, que, y luego está la justicia, y luego está, desde luego, los mecanismos de represión para la aplicación de esa justicia, ¿no? Exactamente igual que hoy, ¿no? Y parece ser que había suficiente, sí, claro que había suficiente, porque si no, insisto, habría habido motines y jaleos cada dos por tres, ¿no? Y parece ser que no había tantos. Y por cierto, a la corrupción, no lo olvidemos, el duque de Lerma, el mayor ladrón de España, que para no morir ahorcado se vistió de colorado, entre paréntesis suelo decir que hoy en día el mayor ladrón de España, o los madrones, los mayores ladrones de España para no morir ahorcados, se han metido en el Senado. El duque de Lerma tenía un valido, Pedro Franqueza, que un juez valiente le metió un proceso de 474 cargos, pero a Rodrigo Calderón, que era valido del valido, lo degollaron hasta que se desangró en la Plaza Mayor de Madrid, también por sentencia judicial. Los austrias, y lo cuentas todo en este libro, en este trabajo, se ha publicado recientemente en la Esfera de los Libros, se titula este libro Austrias, Imperio, Poder y Sociedad. El autor ha estado con nosotros esta noche, es Alfredo Alvar Ezquerra. Alfredo, mil gracias. Mil gracias a vosotros por haberos acordado de mí y buenas noches, que descanséis. Muchas gracias. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por esta noche, una noche que hemos comenzado a la una de la madrugada, que hemos finalizado casi ahora mismo, casi a las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, llega la actualidad y después no son horas, aquí con Gemma Ruiz. Y lo dicho, La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, las 12 en Canarias.